pelo violeta que tenemos sí. en esta sí. sección en Así estos es. 3 años de abuelos. Facundo, ¿cuántos años tenés? 31. 31. Y hoy es un día muy especial para vos. Sí, sí, hoy mi abuela cumple 80 años, justo 80. Hoy. 80, ok. Sí. ¿La abuela que se llama? Ana Carolina. Muy bien, ¿y que vive por dónde? Vive en María Grande, en Entre Ríos. ¿En Entre Ríos? O sea que, ¿cada cuánto están personalmente juntos, abrazándose? Y ponele que ahora que estoy más grande, menos, ¿no? Pero unas 3 veces por año, 4, entre 3 y 5 nos vemos seguro. ¿Y cómo era eso cuando eras chiquito? ¿Y cuando era acá? No, siempre yo vivía en Buenos Aires y ella en María Grande. Sí. Por ahí eran otros tiempos. Mi vieja viaja más, obvio, porque es la hija. Entonces yo cuando era chico con mi familia viajaba bastante más. Hoy en día ya mi vieja hace sus viajes con mi viejo y yo voy ocasionalmente cuando puedo porque tengo otras ocupaciones. Pero sí, pero también no es que tuve una relación con una abuela ejemplar que me metió las bases de... No. Una relación copada con una abuela que vivía a 600 kilómetros de mi casa, eso, que nos veíamos cada varios meses, sí. pero que siempre que tuvo que estar, estuvo, y cuando nos vimos tuvimos una relación impecable. Obviamente me hubiese gustado que viviera media hora de casa y, sí. y la relación hubiese sido mucho mejor y más fuerte y más fluida, o no sé, ajá. pero no reniego de la relación que tuve, que nada, es muy linda. ¿Y a la distancia esa era una fuente de consulta para vos? ¿Hablabas con ella por algunos temas en particular? ¿Cómo era esa relación? Sí. Siempre. Charlamos bastante. De hecho, últimamente ahora que está esto de estos últimos 3-4 años que los escucho hace más, sí. pero de que empezaron con esta sección, ocasionalmente algunos martes la llamaba. O sea, la llamo. ¿Viste? Bueno, eso es un piropo para nosotros, que tenemos acordado de que la llame. Realmente la idea de esta sección es como, vos hoy vas a hablar con ella, quizás la saludes por su cumpleaños, pero hay un montón de gente que puede levantar el teléfono, llamar a sus abuelos y hacerle Ay, se queda chocha la vieja. Sí. Obvio. ¿Y qué temas salen en la charla, por ejemplo? Un poco de la vida que estás haciendo. Un poco la vida, cosas tipo cómo anda el pueblo, cosas del clima, cómo anda el perro, cómo si iba a mis primos, no tantísimas cosas. ¿Vos conociste a tu abuelo? ¿Ella vive sola hace mucho? No. Mi abuelo falleció hace 10, ponele. 10 años. Sí. Hace un par de años, pero sí, obvio, lo conocí. ¿Y ella vive sola ahí en Entre Ríos? Sí, vive con su perro Tommy, pero sí. Ok, ¿y no tiene familiares cerca? Sí, tiene uno de mis tíos vive allá con mis primos, viven a... Ellos sí tienen la relación esta, que vienen a 20 cuadras y la ven todos los días. Y comen su... ¿Cocina? Tal cual. Sí, cocina un montón. Cocina un montón. A mí me gusta lo más simple igual. A mí me gustan los fideos de mi abuela. Y sí. Lo más simple puede ser lo mejor. Se manda altos asados también, pero me gustan más las pastas. Qué grande. Las abuelas asadoras son capítulo aparte. Amo. Mi abuela sí. Escúchame, y... ¿Fuiste a comer asado con ella alguna vez? ¿Tiene un horario especial? Porque yo me acuerdo que mi abuela a las 10 de la mañana arrancaba el fuego. Y puede ser... Si no llegaba a 12 y media ya estaba todo calcinado. Sí, a las 12 come. Claro, ¿viste? 1:15 está la siesta. Sí. Y se despierta a las 2:15 para ver la quiniela, ponele. ¡Ah, qué genial! Y por ahí después se duerme vuelta y se despierta a las 5 para ver la quiniela a las 5. Sí. Y se toma unos mates hoy, ahí. ¿Hoy decís que le jugó al 80? Pues se lo puedo preguntar. Le vamos a preguntar eso. Supongo, espero que sí. Espero que la pegue también, ¿no? ¿Tenés pensado que le vas a decir o vas a improvisar así? No, no tengo ni idea. Aunque te emocione todo y te cierre la garganta la emoción. No pasa nada. Bueno, tómate tu tiempo para hablar con ella. Nosotros acá te esperamos, te bancamos. Vamos a disfrutar mucho tu charla, que seguramente va a estar llena de amor. Y después, si querés, contarle que nosotros estamos acá y nos la compartís un ratito. Dale, lo estoy al aire. Es Facundo, que va a llamar a Ana Carolina, que justo hoy cumple 80 años y está en Entre Ríos, que no se ven tan seguido. Sí. Todo esto mientras Marquitos está... Y de la pizza. No nos podemos invitar a un festejo porque nos queda medio lejos y mañana tenemos que venir a laburar. Pero el sábado hay joda en el pueblo, ¿eh? ¿Ah, sí? Con salón, a todo culo, sí. Bien, hermoso. Bueno, quiero que nos cuente eso. 80, merece. Está muy bien. A ver si suena. Hola. ¿Sí? Vos no sos mi abuela. ¿Paco? Sí, escúchame. Soy la Sammy. Ajá, ¿me pasas con la abuela, por favor? Sí, ahí te paso. Cosas que pasan, ¿no? Sí, hoy. Hola, Paco. Feliz cumpleaños, abuela. Gracias, mi amor. Hey, ¿cómo andás? ¿Tú estabas llamando hoy? ¿Yo llamando? No, sí, me desperté retarde. ¿Ah? No, ¿a dónde si te llamé? No, Mauro te llamó y me dijo que ¿Estás trabajando? No, que iba a estar trabajando. Hoy martes, encima feriado, no laburo hoy. Tranca, me tomé el día para llamarte. ¿Cuándo venís? ¿Y para el sábado estoy ahí, para la fiesta o no? ¿O se suspendió? ¿Vení temprano? ¿Ya tenés pasaje? No, no tengo pasaje, pero ya lo voy a sacar. A último momento, como siempre, pero ahí estoy. Bueno. Che, ¿qué onda? ¿Cómo andás vos? Lo más lindo. ¿Sí? ¿Cómo te pegaron los 80? Ah, re bien, más joven. Ah, bien. Estoy más viejito, estoy más joven. Bien, buenísimo. Che, ¿y qué hicieron hoy? Porque igual festejás el sábado, pero hoy algo hiciste. Ay, sí. Salimos a comer con el Aníbal, el Andrés, el Sammy, el Hernán. Y ahora me quedé acá en casa. Bien. ¿Qué tal con el Después a la tarde comemos a la noche. ¿A la tarde o a la noche comés? A la noche, tenés cena. La casa del Aníbal. En la casa del tío. Bien. Bueno, me alegro mucho que... Que estés bien, bueno, que hayas cumplido gracias, 80. Espero. Te quiero un montón. Bueno, yo también. Ay, me gustó. Che, y escúchame. Bueno, más allá. ¿Erika también no viene? No, Erika no va, pero le mando saludos. Escúchame. Bueno, dale saludos. Más allá de felicitarte y decirte que te quiero y saludarte, te cuento. Acá en Buenos Aires hay un programa, ¿viste? En la radio. Ajá. Que sale todos los días a la tarde, que escucho yo, que escucha Mauri, que escuchamos, que los martes tienen un espacio que la gente llama a los abuelos, ¿viste? Sí. Para decirle así, te quiero, y en este caso feliz cumpleaños también, yo tengo un bonus ahí. Y bueno, nada, te están escuchando como, no sé, 100.000 personas. Ponele, una cosa así. Ana, buenas tardes. Apa, está saliendo al aire en la radio, abuela. ¡Feliz cumpleaños, Ana Carolina! Bueno, gracias. Acá vino Facundo, hoy que se tomó el feriado, estamos con Male y con Juan Ferrari en Radio Metro. Y sí, es una radio que se escucha mucho acá en Buenos Aires, por eso Facundo te quería venir a hacer este homenaje. Ya que no la tiene cerca a su abuela querida, quería que todo el mundo se enterara cuánto la quiere. ¿Quién hablaba? Diego es mi nombre, Diego Ripoll. Y quiero que me cuentes cómo estás festejando hoy. Ahí escuché que estás rodeada de muchos seres lo queridos. Lo más lindo está pasando. ¿Sí, no? Lindo. Qué hermoso. Los 80, más joven. Eso escuchamos, que estás más joven. ¿Sí? Ana Carolina, te quiero hacer una pregunta. Primero, sí. ¿Cómo va a ser ese festejo el sábado, si juntás a toda la familia, Facundo va a ir? ¿Cómo te estás preparando? ¿Y qué te vas a poner? Ya lo tengo los tíos lindos, ya he hecho todo para el sábado. ¿Así como esta noche lo festejo en la casa del Aníbal, ¿verdad? El Aníbal es mi tío. Claro. Ah, muy bien. Con una torta de los 80 que me hizo mi nieta. Eso. Bien. Hay que soplar 80 velitas, Ana. Ana, dijo por acá, no sé si es algo que vos querés contar en la radio o no, pero que te despertás para ver la quiniela, qué salió. ¿Le jugaste hoy al 80? Hoy, pero no sé qué salió. ¿No sabés qué salió? Mirá si salió el 80, Ana Carolina. No salió nada. ¿No? ¿No salió nada? Por más duda, no te decimos. ¿Hay quiniela hoy, que es feriado? No sé cómo se maneja eso. Ah, tal vez no. ¿Cómo es Facundo, Ana? ¿Qué? Como nieto, ¿cómo es Facundo? ¿Cómo es Facundo? Muy bueno, muy lindo. ¿Es cariñoso? Cariñoso. ¿Te gusta el pelo violeta que tiene? ¿Ya le viste ese pelo violeta? ¿Todavía no lo viste? Sí. ¿Y qué opinas? Lo vi cuando venía el viaje. Ajá. Y qué moderno, ¿no? Te salió este nieto. Todo moderno, qué feliz. Ya, me queda bien. Sí, claro. Está contenta. Por supuesto. A mucha onda tiene. Bien. Oh, sí. ¿Y quién va a ir el sábado a la fiesta en el salón? El sábado a la fiesta en el salón, sí. ¿Quiénes van a ir? Todo el pueblo. Vamos, van a mucha gente va a ir. Va a ir todo María Grande va a ir ahí al cumpleaños. Muy bien. Y Ana, ¿vos tenés pensado viajar para acá, para Buenos Aires, o solamente lo mandamos a Facu para allá? No, que venga para acá. Bueno, pero ya vas a venir, supongo, a visitar. Más adelante, para el cumpleaños de mi mamá, ponele. Sí, tu mamá viene el jueves, creo. No, pero vos, ¿cuándo vas a venir? No, yo estoy acá en María nomás, me gusta María. Me parece que se queda ahí, Facu. Sí, pero... Dicen que sos buena asadora, ¿es cierto esto? Bueno, un beso. Ah, bueno. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Que pasen muy lindo. Sí. Muchas gracias, Ana Carolina. Bueno, feliz cumpleaños. Un beso, hasta luego. Abuela, te quiero. Chao, un beso grande. Un beso para todos. Chao. Un beso grande. Nos vemos el sábado. Chao. Me gusta. Ya está. Y cumple 80 y termina la conversación cuando ella quiere. Terminó. Hay que entender esto. Le venimos diciendo, ¿qué vas a hacer el sábado? Como esperando que nos invite. Y vos le salís, ¿hacés buenos asados con lo cara que está la carne? Claro, olvídate. Pero dale, llevo el vino a la carne. Bueno, Facu, hermosa tu abuela. Sí, bueno, gracias por el espacio y qué bien que nos atendió. Cuando sí, atendió ¿no? mi prima, dije, no, se fue toda la mierda. No. Igual nosotros chequeamos acá, tenemos a Marquitos que llama y dice pizzería. Por eso siempre, vos llamaste Marquitos antes. Con razón. Pero vos sabés que los abuelos son como muy suspicaces porque todos dicen, vos me llamaste antes. Y preguntaron por una pizzería. No, o sea, si estás llamando a tu abuelo, no es que pedís por una pizzería. Es que los asusta para mí el equivocado. Sí, claro. Para hay mí como se una cosa de algo está pasando porque aparte el teléfono en línea no debe sonar tanto ya. Sí, para mí cortan en los viejos, y dicen, para mí que estamos rodeados. Pero por eso atendió tu prima. Los viejos sí usan teléfono de línea, parece. Sí, no. Sí, y más en el pueblo. O sea, las amigas de mi abuela las llaman de fijo. Claro. Es el Facebook de ellos. Tal cual. Sí. Es así. Bueno, Facu, gracias por venir. Gracias a usted, chico. Y por prestarnos un ratito a Ana Carolina, que por supuesto siempre nos hace acordar de todas nuestras abuelas. Bueno, buen viaje, que la pases lindo allá. Sí, así será, esperemos. Va a ser relámpago el viaje un día y otro, pero bueno. Traen souvenirs de María Grande. De María Grande. ¿Qué traigo? No sé, alfajores, siempre en algún lugar hay alfajores. Sí, dale, algo consigo y te voy a ver. Alpargatas. Bueno, está muy bien. Es Facundo que llamó a su abuela Ana Carolina. Y si querés participar del Llamá a tus abuelos, llamá ahora al 4010-7267 o podés mandar un mail a llamatusabuelos@gmail.com. Ahí estamos esperando para hacer el homenaje de cada martes. Tenemos música, por supuesto que sí. Ahora con Gustavo Cerati. A las 3:10 de la tarde, 32 grados. Y de térmica, casi 36. Pará. En Buenos Aires, yo no tengo la culpa, ¿eh? Sí. Es el otoño que no ha llegado. Es Cerati haciendo fuerza natural. Puedo equivocarme. Tengo todo por delante. Y nunca me sentí tan bien. Viajo sin moverme de aquí. Chicos del espacio están jugando en mi jardín. Me dirán el azar con el viento. Fuerza natural. Nena no volvió el ayer, me puse delante de mis ojos para ver chispas de oscuridad, no es tan importante, sé que Dios es bipolar. Natural.

Ahora los que somos Movistar tenemos series y películas gratis para ver donde sea, con HBO incluido hasta el 12 de abril para que te pongas al día con Game of Thrones. Si tenés internet Movistar o plan móvil, solo tenés que descargar Movistar Play. Es gratis. Dale play a disfrutar. Movistar. Elegí todo. Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019. Más info en movistar.com.ar/movistarplay. Sí, sí, sí. Hola, ¿cómo estás? Mira, fíjate. Sí, sí, sí. Tras pasarle la antorcha a nuestro conductor, el señor Matías. Sí. Se porta muy bien. El tema de David Guetta con la prodigiosa voz de Sia haciendo Flames. Hoy feriado tenemos un poquito más de musiqueta con DJ Gonza Conti y DJ Paul, su mejor amigo, musicalizando todo. Estuvo en el Lola, Paul. No tocó, tampoco laburó, pero estuvo. Cumplió gracias, años Paul. Ese día. Sí. El sábado. Le bueno, uno de los. No, pues no. Bueno, es humano, che. Este es The Killers. Esto es Human. En un ratito, Juan José Becerra con nosotros. ¿De qué hablará hoy? ¿Te spoileó algo? Bueno, bueno. Spoileó todo. ¿En serio? Contó el final. Bueno, quédense. Hasta las 5, por Metro. Esto es Basta. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? We'll be right back. My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Gotta let me know, are we human, or are we dancing? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Buscando las rutas de la provincia de Buenos Aires, llega al estudio principal de Metro 95.1 nuestro queridísimo Juan José Becerra. Claro que sí. El pacto es, mira, te voy a hipnotizar, te voy a llenar de pelotudeces la cabeza. Te voy a mentir, no podés creer en cualquier cosa. No sé, a mí me parece ver algo. Todo lo que vayamos a decir acá, todo lo que diga yo, tómenlo con pinzas. No sé, a mí me parece ver algo. Cuando uno dice no sé, no sé, está tomando una decisión inteligente. Che, ¿les doy vergüenza? Para nada, nos da orgullo que esté Juan José Becerra en el estudio hoy. Juan José, bienvenido. ¿Cómo estás, Juan? Amigos, primero, hola Malena. Hola Juan, ¿cómo y después, estás? Hola muchachos. O sea, hola, ustedes Juan. Por género los saludo. Muy bien. Muchas gracias. A mí por nombre. Por nombre, exacto. Sí, por supuesto. ¿Por qué esa preferencia? Porque siempre se prefiere el género que alguna vez fue débil y hoy es. Y porque no le llegó a mansalva. Claramente. Y no le llegó el lenguaje inclusivo a Juan. No te tiraron chiques. No me llegó, pero no tengo nada contra el lenguaje inclusivo. Parece bien. Que como todo lo que ocurre en la lengua, si está en un momento en el que podría aprender, encenderse la chispa del lenguaje inclusivo, ya veremos con el tiempo. Por ahí es útil y uno habla mejor o con más precisión si hablan inclusivo. Yo no puedo porque estoy modelado por un lenguaje, digamos, de la vieja guardia. Uh-huh. Además, siento que no sabemos. Somos grandes, como que te sale mal. En vez de decir la mesa, que no te moleste, le mese. Sí, ya no sabes para dónde, claro, el objeto no. Está bien. A mí me sale claro. Chiques nada más. Chiques, sí. Amigues. ¿Y vos también leíste a José Luis Borges como... Bueno, qué lindo congreso ese, ¿eh? No, yo, en realidad... ¡Qué arranque! Para mí habría que cuidarlo al presidente, o sea, los asesores en lenguaje. Sí. Porque para mí fue un abandono de persona lo que hicieron con el presidente en Córdoba. Es como decirle a un chico de 3 años, mira, a las 7 de la tarde cruzá Libertador con los ojos vendados. O sea, lo tienen que cuidar más, lo digo sin ironía. Lo que dijo sobre las lenguas originarias fue realmente... Está fuera de cualquier enciclopedia. Pero ¿cómo decir que una enciclopedia lo resolvés? Y la primera vuelta al mundo y tantas cosas más. Sí, pero digo, tiene que haber alguien que... ¿Pero no diga... pensás que ese discurso se lo armó alguien? Claro, pero digo, o cambien el asesor... ¿Estuvo mal estudiado? Porque tal vez... En el discurso original querían decir una cosa y él lo estudió medio y no lo entendió. Comprensión de texto. Eso pudo haber pasado muy claro, bien. Claro, me parece que más por esa ahí. Posibilidad. O sea, falló el tránsito de la comprensión de texto. Claro. Yo creo que falló la comprensión de texto, porque tal vez la idea no estaba mal, pero se desvió un poco. No, y después también, de alguna manera, también tiene alguna relación con la falta de afecto en general del gobierno hacia el lenguaje. Uh-huh. Hay como un desinterés, ¿no? Digo yo, pero el próximo congreso yo me ofrezco. O si no, tengo el WhatsApp de Sarlo, la llaman a Sarlo y papelones no pasás. No, mucho mejor. O sea, en el boletín dice como reforzar compresión de texto. Sí, sí, sí, claro. No, pero también, no sé, como que últimamente le gusta hacer meme, ¿viste? Parafraseando a villanos de Batman, por ejemplo. Sí, eso es muy grosso. Sí. No sé. O como enojado que con la mentira. No usa la cadena nacional, pero sí mucho está en cadena en las redes, porque está presente todo el tiempo. Bueno, ayer en Junín, que inauguró los, digamos, micros públicos que hacía años que no había. Yo uh-huh. estaba ahí, digamos, no estaba en el lugar, pero... El bondi local. El bondi local, que hacía mucho que no había. Escuché que dijo la frase pegar con alambre. ¿Cómo pegar con alambre? No estamos con alambre. Bueno, pero como que más o menos escuchaste que algo con alambre. O sea, sí. Atar con alambre es un lugar común totalmente arraigado, claro, en la cabeza de incluso de las personas que nunca van a usar ese cliché. Pero pegar con alambre. Sí. Bueno. Yo pensé soldar, viste que hay una manera de soldar que está el alambre de... claro, del autógeno. Sí, claro. Me imagino un nuevo tema. El nuevo tema de Copani, lo sí. pegamos con alambre. Pegamos con alambre, pegamos. Sí, es así. Bueno, Juan, ¿y hoy querías hablar de esto entonces? No, del no, presidente no. y el lenguaje. No, hoy no. vine a charlar con ustedes de un tema que había quedado pendiente, que era los artistas y la relación de los artistas con su vida y su obra. Uf, es decir, demón. Es, digamos, ese universo que está lleno de historias, sí. también de mitologías, y que yo creo que no hay una obra de ningún artista importante que no esté filtrado por su vida y viceversa. Es decir, son campos aparentemente encontrados, enfrentados, pero con pequeñas perforaciones que hacen que uno, no digo se convierta en el otro, pero que haya una relación entre ellos. Y yo traje una frase acá de un escritor que a mí me gusta mucho, que se llama Jean Cocteau, que en Ocio, diario de una desintoxicación, que es como una especie de manual también vitalista del artista surrealista. Dije tres palabras terminadas en lista. Eso es un poeta. Se llama cacofonía. Dice, repugnado por las letras, he querido sobrepasarlas y vivir mi obra. O sea, la idea de vivir la obra tiene mucho que ver con el arte surrealista. Y mucho ver con muchos autores, inclusive anteriores al surrealismo, como por ejemplo una especie de musa del surrealismo, como fue el Marqués de Sade, que es uno de los artistas de la literatura donde no alcanzamos a saber muy bien dónde está la vida y dónde está la obra, porque lo que escribió Sade sobre sus maratones sexuales tuvo mucho que ver con su vida, pero también con una ideología del sexo que para mí es muy inteligente. Para él la única trascendencia era la del sexo, la única trascendencia humana, digamos, ¿no? A la escala nuestra, no está mal orientado, y el vínculo entre sexo y muerte también tiene su sentido. Y después hay otra cuestión que en su momento fue vista como un fenómeno atroz, que es el hecho de que todos los cuerpos son un objeto, ¿no? Todos somos un objeto. Dicho hoy, esto cae como una bomba, pero no había diferencia de género. Claro. Es decir, así todos como éramos objetos. O sea, digamos, la mujer que uno deseaba era el objeto del cazador, que trataba de reducirla para su placer, pero también el cazador se prestaba a ser el objeto de la presa. Es decir, que había de alguna manera una especie de horizontalidad en ese fenómeno. Ahora, la cuestión de los artistas y sus vidas respecto de sus obras, muchas veces la obra oculta la vida del artista. Por ejemplo, hay casos de escritores que, por excentricidad o por reserva, conocemos más de su vida que de su obra. Por ejemplo, Borges es un tipo que ha tenido mucha vida pública. La vida pública, digamos, que sabemos cuál fue, o el tipo que pasó, digamos, del ostracismo, de la cueva de la literatura, de la soledad de la literatura, al escenario público. Entonces iba a los programas de televisión. Dio muchas entrevistas, eso te iba muchas a decir. Entrevistas. Las entrevistas con Antonio Carrizo en el prime time eran realmente antológicas. Se convirtió en un personaje, un personaje donde había cuatro o cinco términos que nunca faltaban. Bueno, la ceguera, obviamente, pobre, no la podía evitar. El bastón y la falsa modestia. Y después, bueno, en cuestiones Disculpen mi ignorancia. Sí. En cuestiones más íntimas que tienen que ver ya con lo que contó Julio Cáceres en su libro, en su diario, sobre Borges. Bueno, la cuestión del sexo, donde Borges era un onanista, pero en esta mesa no vamos a tener nada contra ese tipo de actividades. No, para nada. Me retiro. Quiero pensar que no vamos a atacar a Borges por ese flanco, que justamente es el más fuerte que tiene. Y lo enaltece para mí. Ahora, después, yo creo que la cuestión es, la obra es lo que es, tiene el valor que uno le adjudica, el valor que uno le adjudica a la obra de un artista es totalmente arbitrario. A mí puede no gustarme Picasso, digamos, o puede no gustarme, no sé, el propio Borges. Pero me parece que después está la cuestión de la vida, digamos, ahí hay como una especie de desprendimiento de la biografía hacia cuestiones más sórdidas, como pueden ser las cuestiones del delito. Es decir, ¿cuál es la relación que la vida de un artista tiene con la ley? Por ejemplo, el caso famoso de William Burroughs, lo habrán visto, lo conocerán, que cruza drogado, borracho, de Estados Unidos a México y juega con su mujer a Guillermo Tell. Guillermo Tell, que era un guerrero ballestero, digamos. En vez de jugar a lo Guillermo Tell con la manzana y la ballesta, juega con la manzana y un revólver y mata a su mujer. Es decir, eso ya no estamos hablando de un gesto excéntrico, aunque pongámosle que sí lo es. Pero hay una deriva en el delito, mata a su mujer. Por otro lado tenemos la obra de Burroughs, que es una obra realmente extraordinaria. Es como el inventor del cut-up, que es un sistema de escritura que lo que quiere hacer es desentenderse de la fuerza oculta que domina nuestro lenguaje. Es decir, todos nosotros hablamos por boca de ganso. Uh-huh. Bueno, él quería resistirse a esa presión, digamos, cultural, que es, el, que es lo que forma nuestro lenguaje, y decir, digamos, y cometer anomalías en el interior de, del texto para que se empezara a hablar un lenguaje más propio. Que ese lenguaje estuviera al borde del delirio no nos interesa, porque en el fondo era, el, digamos, el objetivo era que hubiese otro lenguaje. Bueno, entre las personas que cometen delitos tenemos una que es como una especie de... Bueno, también tenemos la excentricidad por el lado de la aspiración comercial, de la codicia. No sé, Damien Hirst, con su serie de animales, digamos, en el arte moderno, tiburones, osos, nos hace pensar que es como una especie de cazador de grandes animales, que entonces, a partir de ahí, nosotros podemos imaginar la relación que hay entre su, su arte y el modo en que consigue su materia prima. Por lo general, materia prima biológica, uh-huh. animales y animales muertos. Sí. Tenemos a Jeff Koons, que es el que es un escultor para mí de mediocre para abajo, con esos caniches que hizo en los jardines que están frente al Guggenheim de Bilbao. Uh-huh. Y esas... Esta, sí, con esa, flores. Flores y... Debe ser los únicos perros meados por perros en... en como una especie de caja china. Sí. Pero después es esos grandes monumentos plateados que ponen, no sé, en el patio del Rockefeller Center uh-huh. o en el... Entonces, ¿pero qué pasa? Son como cuando... esos perros inflables de metal. Exacto, pero cuando él se casa con Chicholina, sí. ahí, ahí, digamos, su biografía, su vida, da un salto cualitativo. Totalmente. A punto tal de que su obra empieza a valer más. Sí. Es decir, que él calculó ese, ese trámite vital de casarse con una persona, en este caso con una estrella porno, como parte de su carrera artística. Y de hecho, digamos, está probado por los, sus Marchand que el tipo a partir de ese momento empezó a vender más. Uh-huh. Pero bueno, después está también, hay muchas maneras de cometer actos calculados en favor de la obra, este es uno. Sí, para mí de hecho su obra mejora una vez que se casa con Chicholina y cuando la Chicholina se convierte en su musa. Es muy posible, la Chicholina a su manera ha sido una artista, ha sido la santa del, del porno. Claro. Decir, no, y él también hace como autorretratos, esculturas en las que está teniendo sexo con la Chicholina, claro, y ahí, digamos, se mezcla su vida y su obra, exacto, literalmente. Pero ella, digamos, la, ella es como un insert de, del, del elemento santo en un género totalmente sórdido, claro. como es el porno. ¿Mm? Es decir, bueno, se puede ser una santa también y dedicarse a estas cosas. De hecho, debe haber cada, algunas en sus casas. Entonces, acá lo que pasa también es, bueno, ¿qué delito se comete? Uh-huh. Están los delitos espectaculares como el de William Burroughs, o está también los delitos de, digamos, del pedófilo de guante blanco, y ya al decir guante blanco medio que estamos, y de pedófilo también sacando la máscara de una estrella de una ahí. Estrella mundial, que es Michael Jackson. Bueno, estuvimos pasillando con Juan y hablando sobre la película, sobre Living Neverland. Me parece que una vez que uno la ve acá fue tema de conversación ininterrumpidamente durante días. Sí, no poder dejar de hablar del tema y de lo que te pasa ahora con Michael Jackson. Sí, sí, sí. Y si yo te pregunto, Juan, la pregunta de rigor es, ¿viste el documental? Sí, vi el documental. ¿Y qué te pasó? Y mira, a mí me pasó... Bueno, yo pienso las cosas como padre. Disculpen el factor conservador de mi lectura en este caso puntual. Él es, obviamente, Michael Jackson ha sido un gran artista. ¿De qué vamos a hablar? De su obra. Quiero decir, está fuera de discusión la calidad de su obra. A mí me parece que es como, quiero decir, hay que pensar también en la doble faz del fenómeno. Yo creo que es la historia de un victimario víctima también. Es decir, porque ahí está también la cuestión del daño producido en una persona que va a dañar. Es decir, esa transmisión del daño, que no se da específicamente en un caso, que es el caso de Michael Jackson, se da muchas veces en muchos casos. Uh-huh. Es decir, personas que son dañadas y a su vez dañan. Sí, repiten lo mismo con lo que los lastimaron. Digo, padre golpeador y golpean a sus hijos. Exacto. Y todo. Sí, sí. Y quiero decir, esa transmisión de la violencia, a mí me parece que es para prestar la atención. Es decir, no caer exclusivamente con el hacha moralista sobre la cabeza de Jackson, aunque reservemos también esa hacha para, digamos, leer el fenómeno, que es muy, muy impresionante. Ahora, yo creo que Jackson es una víctima de cierta literatura, o sea, por lo menos de dos literaturas. De Alicia en el País de las Maravillas, es decir, de Lewis Carroll, uh-huh. un extraordinario escritor, digamos, pero que merece figurar no solo en la historia de la literatura mundial, sino en la historia de la imaginación humana. Es decir, porque imaginar las aventuras de Alicia es realmente un prodigio de lo que una cabeza humana, a su, digamos, a la escala de su pequeño poder, puede realizar en el aire, digamos, para que todos podamos fascinarnos con historias que nunca van a suceder, pero que de algún modo suceden incluso en nosotros. Uh-huh. Carroll fue, digamos, además que fue el reverendo Dodgson, que fue un reverendo, y además de ser uno de los precursores de la historia de la fotografía, o sea, las primeras fotografías de Carroll, que son todas fotografías de niñas, uh-huh, incluyendo a Alicia Liddell, que es la musa, la niña en la que se inspiró para Alicia, son fotografías de negativo de vidrio, de cristal, que revolucionaron en su momento la historia de la fotografía. Yo alguna vez ha venido a la muestra a Buenos Aires, creo que la divulgó el British Council en su momento. Las fotos son extraordinarias. Ahora, uno no puede dejar de pensar qué pasa con esa mirada que está contemplando esas escenas donde las nenas posan realmente como mujeres fatales. Uh-huh. Es decir, hay ahí algo oscuro que se relaciona con la historia de la fotografía y con el arte fotográfico, pero también con cierto deseo. De hecho, bueno, la nieta de Alicia cuenta que hay una foto que se descubrió hace poco de la hermana de Alicia, Lorraine Liddell, donde aparece desnuda en una posición que no es justamente una posición infantil, que es la posición sugerida por una persona que está queriendo imaginar en el cuerpo de una niña cosas sexuales vinculadas a la perversión. Claro. Entonces, ese es un fenómeno, digamos, extraño, pero tenemos la obra también de Carroll, que es extraordinaria. Uh-huh. Es una obra para niños. Y después lo tenemos a él, que también se quiso casar con Alicia en un momento en que, en la época victoriana, porque acá es según la época también, el delito y la perversión y quién hace la ley. En esa época se concedía el matrimonio a los 12 años. Estuvo a un milímetro de casarse con Alicia, que tenía 11. Algo pasó en el medio, entre la familia y él, que finalmente terminó con que el casamiento no se llevó a cabo, pero estuvieron a punto de casarse. Y después el otro personaje de la literatura, para mí, que influye mucho, y obviamente es explícito esto, Michael Jackson, es James Berry y Peter Pan. Claro. Y la historia de Berry es muy parecida. Hay una novela de Rodrigo Fresán que se llama Jardines de Kensington, que es muy linda, sobre la historia de Berry. En Kensington hay un monumento a Peter Pan. Y que la historia es más o menos la misma. O sea, él tenía como una especie de enanismo, no crecía. Al no crecer físicamente, Berry dijo, bueno, ya que estamos, no crezco mentalmente. Que es lo mejor que le puede pasar a una persona. Uh-huh. Entonces se encuentra justamente en Kensington con dos hermanos menores. Se relaciona con la familia. Él es como una especie de padrino de los niños. Finalmente mueren los padres y él aparece como tutor de los niños, como padre adoptivo. Siempre se ha dicho en la historia de la literatura que se adulteró el documento por el cual, digamos, el tutor, muerto los padres, iba a ser la chica que los había criado a los niños. Termina siendo Berry. No se reportan casos de abuso, pero el hecho es irregular. Y Michael Jackson es un poco, digamos, hay una escena, recordarán en la película, en Living Neverland, donde uno de los chicos, de las dos personas que hablan, es un gran documental, me parece a mí, cuyo centro es el lenguaje. Es decir, la persona que habla. La persona que dice algo, digamos. Porque uh-huh, la persona que habla, yo por ejemplo ahora estoy hablando, no estoy diciendo nada. Pero me parece que eso es muy impresionante, el valor del lenguaje. ¿Del testimonio decís o del lenguaje del en sí? Del testimonio, digamos. Okay. Del poder decir algo. Uh-huh. Porque en el fondo el documental son dos largas confesiones judiciales casi. Total. Como en Cámara Gesell, donde las personas que no han podido hablar por temor o por inhibición, finalmente se lanzan a hablar. Y reconstruyen, para el que tenía la sospecha, todos teníamos la sospecha, digamos, qué sé yo. Todos nos hicimos, por decirlo de una manera, los boludos. Nos hicimos los boludos. Todos nos hicimos los boludos. Porque bueno, adorábamos la figura de Jackson. Que me parece que pasa también con Woody Allen. Claro, exacto. Digo, me gusta mucho su obra, me hago un poco la boluda con su vida privada. Acaba de decir, Juan, adorábamos la figura de Jackson y su obra, obviamente, acompañada de esa figura. Pero en algún momento, imagino que vamos para ese lado, pero esto mismo que decíamos, su obra es indiscutible. Ahora, en algún momento, después de este documental, ¿tenés un nuevo análisis sobre su obra? No. ¿Te cambia algo? Para mí la obra no se toca nunca. Voy a dar el ejemplo. ¿A vos te pasa lo mismo escuchando hoy a Michael Jackson? No te, por lo menos, al principio no tenés como una cosa de, ah, ya. No, a mí no me pasa. A mí yo lo escucho y me sigue gustando mucho. No, o sea, no veo que se empañe esa relación con la obra. Me ha pasado con Borges. Borges es un tipo que ha ido, además de que ha sido un tipo súper racista, digamos, ha ido Isaac Rojas a decirle a su casa que iba a dar elecciones y Borges corriéndolo por derecha, le dijo, no me hable más si llama a elecciones. Es decir, un tipo realmente... ¿Pero qué tiene que ver eso con la obra? Yo pienso, ojo, es una cosa muy discutible y considero que cualquiera, digamos, que esté, digamos, en otra posición, digamos, no tendría nada contra la persona que esté en contra de mi posición. Por ejemplo, yo siempre doy como ejemplo el caso de Céline, de Louis Ferdinand Céline, que es un gran escritor francés, uno de los grandes escritores franceses de la voz. O sea, nunca la literatura llegó tan lejos dejando escapar la voz del escritor. Para mí es un genio de la literatura y un nazi confeso. Ahora, es un nazi confeso que nunca mató a nadie. Uh-huh. Quiero decir, porque también una cosa es ser Himmler. Claro. Y decir, bueno, yo voy a... Quiero decir, es más grave lo que pasó con Burroughs, que sí mató a la mujer. Uh-huh. Que un tipo que tenía una ideología. Una ideología que no se puede reportar como obvio, aceptable desde el punto de vista de la cultura. Claramente. Digamos, viste, decir, bueno, mirá, lo del nazi dejémoslo para... Ahora, las obras son realmente extraordinarias. Hitler era un gran pintor. Sí. ¿Vos tendrías una obra de Hitler en tu casa? No sé, pero supongo que haría el esfuerzo para saber apreciarla. Porque me parece que son campos totalmente diferentes. Porque, quiero decir, el artista para mí no debe rendir ninguna cuenta al nivel de su obra, de la obra que hace. Si es una obra de arte, ¿no? Si la juzgamos una obra de arte, a pesar de que podemos estar en desacuerdo. Y uno puede decir, no, mira, a mí me parece que la obra de Federico Andajasi no es una obra de arte. No. No ni siquiera una obra. Pero bueno. Por ahí la moto es una obra. No me empujes a decir otra cosa. La campera también. Muy rápida tu respuesta, Diego. Pero no, porque... Un reflejo. Porque es malo, porque esa es una perversión, porque el silencio fue lo que más dijo en toda la tarde. Pero yo creo ahí, Malena, que... O sea, es un problema, es un problema. Yo no problema. Tengo la respuesta. Yo no sé qué me pasa todavía, Diego. Hay una cosa... No volviste a escuchar a Michael Jackson. No, pero me pasó, sí. El otro día en una radio estaba sonando. Uh-huh. No, en Metro. Claro. No. Estaba sonando y al principio, obviamente, lo primero que pensé es, ¿qué me pasa con esto? Fue como tratar de pensar y después lo seguí escuchando el tema. Sí. No cambié, no dije, no lo voy a escuchar nunca más. Porque obviamente que la música es linda y me parece que también es distinto apenas viste el documental que unos días después, que... A mí me sigue gustando la música de él. Lo mismo que con las películas de Woody Allen. Digo, a mí, claro. Si estrena una película de Woody Allen, yo la quiero ver. Lo que pasa es que yo digo, la pregunta es, ¿dónde está la perversión en la obra? Y supongamos que hay una perversión en la obra. Uh-huh. ¿Cuál sería el problema de eso? Por ejemplo, Sade es un gran escritor del sexo. ¿Cuál es el problema moral en una obra de arte? Yo creo que yo parto de la base de que no tiene que haber ningún juicio moral sobre una obra de arte. No, claro. Ahora, sobre el autor, sí. Y sobre el artista, sí. Pasan estas cosas, obviamente. Y sobre eso sí tiene que dar explicación. Y sobre eso sí, por ejemplo, hoy con Juan hablábamos, ¿qué sentí? Bueno, yo sentí sinceramente que el gran problema de lo que pasó con Michael Jackson, o no sé si el gran problema es él, pero digamos, uno de los grandes problemas auxiliares son las madres. Uh-huh. Obvio. Los padres desaparecían de la escena, o sea... Pero las madres, ¿por qué? Porque estaban fascinadas con la figura de Jackson, con la obra de Jackson y con el poder, que uh-huh. Es un poder mitológico, mítico, digamos. No puedo relacionarme con este tipo. ¿Cómo va a entrar en mi casa Michael Jackson? Sí, esa incredulidad de relacionarse con un artista de escala mundial produce mucha debilidad mental. No digo mental, en el sentido de psicopatológico, pero te bajas las defensas. El dinero. Porque de pronto viajar en primera, conocer a otros artistas como dinero. Harrison Ford, esto, lo otro. Ahí ves vos como madre cuánto te corrompés y cuánto entregas a tu hijo también. Es que hay una responsabilidad que está igual. Para un viaje en primera. Pero ves, lo que dice Madera para mí es clave. El tema de la guita es clave. ¿Sí? Es clave porque el poder, por lo general, sí, o es poder de violencia o es poder de dinero. Y acá se juntaron las dos cosas. Claro, pero el poder y el dinero, a lo que están corrompiendo en estas madres, es a lo que decíamos antes, el único trabajo que tienen que es cuidar a sus hijos. Cuidar al hijo. No se están corrompiendo ellas en el sentido de ellas entregando su cuerpo o su vida o su cuestión. Pero por eso se ve que todavía no son perdonadas. Yo no las juzgo. Soy ese hijo, uh-huh. No la perdono a mi madre, no le hablo más. Y bueno, están ahí, están en ese lugar. Corto la relación. No las justifico ni las perdono, pero hay una cosa también que... Perdón, me parece que el documental también tiene una cosa buena, que es no justificás ni perdonás, pero entendés cómo llegan a eso un poco. Sí, sí. Y tiene que ver también con el deseo del pibe, que vos como padre, no soy madre, pero como padre supongo que tenés que decirle, no, me chupo un huevo, lo que quieras, que es, ante su ídolo, como no es que, bueno, viene un chabón y te dice, te compro tu pibe. Uy, me dejé subyugar por la plata y se lo vendí. No, tu hijo es su ídolo. Se genera toda una situación de psicopatía que lo, casi que les estás haciendo felices a tus hijos, sí, supuestamente. Sí, tal cual. O sea, porque está todo mezclado. Yo creo que él, Jackson, ha sido un gran administrador de esos materiales. Total. Porque, digamos, en realidad es un proceso. Primero va, los conquistas, decíamos con Juan recién, entra a la casa en Australia de los padres del niño que va a seducir. Se sienta en un sillón entra normal. Entra como un yerno, entra uh-huh. como un yerno. Claro. Total. Es decir, es como un debut de una relación amorosa. Uh-huh. Después, eso gana la confianza de la familia, porque ahí el encantamiento es irreductible. Sí, hablando digamos. Horas por teléfono con la madre. Por eso, pero... Ah, y más con el niño. Pero hay algo ahí que sí, que produce una ruptura, me parece a mí, en la percepción del proceso, que es, mirá, tiene 7 años mi hijo, no duerme ni en pedo con vos que tenés 30. Exacto. O sea, ¿qué te pasa? Y el único personaje normal en el sentido, el único personaje que se planta en la película para mí es el hermano. El hermano. El hermano de... El hermano de Wade Robson. El hermano de Wade Robson, exacto, que es policía. Uh-huh. Y dice, ¿qué Michael Jackson? ¿A mí qué me importa Michael Jackson? Destruyó mi familia. Claro. Primero separó a mi madre y a mi padre. Después mi padre se suicidó. Sí. O sea, y también separó a la madre del mismo, porque él se queda con el padre. Sí, sí, claro. Entonces, separó a la familia. Además, Wade Robson tiene una hermana, ellos dos son los que viajan al rancho Neverland con la madre a formar parte todos de la fascinados, obnubilados, claro. Encandilados por Michael Jackson. Es que hay para mí una perversión secundaria y es la de la madre. Es decir, flaca, ¿cómo no te avivas? ¿Sos boluda? ¿Tenés un chico de 7 años? Pero, ¿no te llamó la atención que le siguen diciendo Michael? No es que no lo nombran, no lo puedo nombrar. No, y Michael en esa época, una de las madres se ríe medio del relato. Esas dos personas, los dos hechos más importantes de su vida fue haber conocido a Michael Jackson. Claro. Mucho más importante que haber entregado al hijo por omisión o por desdén o por lo que fuese, por desatención, a una violación. Una violación totalmente fría, porque el hecho de que él no los penetrara a los chicos... que fueran grandes y lo intentara luego, uh-huh. tiene que ver con un cálculo de asunto, digamos, de problema policial. Es decir, no voy a dejar una huella acá, claro. Es lo único que puede dejar una huella. Preocupa especialmente, de hecho. El tipo sabe todo. O sea, ¿qué hizo con la ropa ley? Interior uno de sus chicos? Conoce la ley. Es una especie de monstruo, Michael. Sí, sí. Bueno, ahí está. Sobre eso te pregunto, porque cuando leí una entrevista al director de Living Neverland, de este documental, él decía... Lo que yo intento con este documental es que sea una actualización sobre el abuso infantil, una especie de actualización de información sobre el modus operandi o la manera de llevar a cabo un abuso infantil. De hecho, esto que estás diciendo de Michael Jackson, como teniendo en cuenta ciertos detalles o comunicándose de alguna manera con las víctimas para que algunas cosas no queden pruebas, marca los hechos. Pero la pregunta es, si el tipo tan fríamente calculado tiene todo esto... ¿No se puede hacer un juicio sobre esta persona? Por fuera está bien, por fuera del artista, pero digo, ¿este monstruo no te anula nada de lo que es por el hecho de haber tenido todo tan premeditadamente calculado? Es como... No, pues en el campo de la obra. Sí, claro. No, y a mí me parece que son dos cosas, no tienen nada que ver. O sea, detesto la figura civil de Michael Jackson, claro. la figura cultural... Persona. Lo detesto. Ya cuando andaba con los chicos, antes que supiera todo esto, uno lo veía, era rarísimo. Claro. Sí, andar con chicos era una cosa muy, muy fuera de lugar. Ahora, los padres, y vos fijate que los padres masculinos, el padre, son figuras totalmente raleadas del ejercicio del poder de la familia. Uh-huh. Lo dominante pasa a ser la decisión de la madre. Con lo cual hay madres y madres, ¿no? De hecho, el único momento que parece que la madre entra un poco en razón es cuando le dice que se quede conmigo 1 año, 2 años. Bueno. Y ahí es el único momento que dice, discutimos horas, y le dije que no. Que es como si, bueno, pero dale, es un no rotundo, no tenés que discutir claro, nada. Ya no lo dejaba dormir nada. En la claro. cama, ya le dejabas un montón de cosas. Pero escúchame, vos a tu pibe lo mandás una pijamada. Digamos, con personas que supuestamente de confianza, padres de otros alumnos. Con pares, con los chicos de su edad. Que los conoce. Sí, pero siempre hay un mayor. Sí, ¿viste? Querés saber. Claro. O sea, querés saber. Dentro de este plan macabro, Michael Jackson se encarga, cuentan las víctimas, de generar cierto odio hacia las mujeres. Una vez que está separado el padre, empieza a meterle en la cabeza a los chicos que hay una cuestión con las mujeres como para... Sí. Para generar y además el pacto de silencio, que no hablen, porque si hablan los van a separar, los dos van a ir presos de por vida. Uh-huh. Y hay una escena también, me parece que es como lunática, la madre, una de las dos madres, la madre es de... Creo que es... Tengo anotado, pero... Sí, la de Wade Robson. Uh-huh. Es la morocha, ¿no? Hay una rubia. Claro, morocha, Wade Robson es el coreógrafo australiano. Es un crack el pibe. Su madre es la morocha. James Safechuck es el actor que hizo un comercial con Michael Jackson por una gaseosa. Y su madre en Estados Unidos. Bueno, la madre de Wade, dicen, cuando Wade ya confiesa y la lleva a la madre a un terapeuta para confesarle delante del terapeuta el daño que había sufrido, lo primero que se le ocurre decir a la madre es, ¿cómo no me lo dijiste antes? No se puede ser tan pelotuda, hermana. Claro. O sea, sos la madre. ¿No te das cuenta vos antes? ¿7 años? Claro. ¿Cómo no te das cuenta? Una persona de 30 años que habla con tu hijo de 7, 8 años, 6 horas por teléfono, ¿qué carajo es eso? O sea, tenés que pinchar, no sé, ahora que está de moda, pinchémosle el teléfono al chico. Levanta el tubo. Pero levanta el tubo, claro. Si Michael, bueno, cortala, llamá mañana. Sí, sí, o sea, denso. Sí, ahora, aunque seas Michael, me... No, todo bien con la caminata lunar, hermano, Y sobre esto que dijiste, yo pienso bastante parecido a lo que dijiste hoy. También yo apenas vi el documental, puse una serie de tweets donde no estaba justificando legalmente el comportamiento de Michael Jackson, sino que estaba tratando de entender su historia. Esto de ser víctima y victimario al mismo tiempo explica su historia. No es que justifica sus actos. No, lo explica, sí, totalmente. Sí. Exacto. Es un pedófilo y es condenable lo que hizo, por supuesto. Yo... Igual me tomo el trabajo de ver desde dónde viene esta perversión que tuvo, de cuál es su historia, cómo fue abusado él de chico y por qué también quedar, como Peter Pan en su infancia, termina estando todo el tiempo violado y abusado como lo que pasó, digamos. Él queda en su infancia, que es lo más doloroso le pudo haber pasado. Claro, sí, él queda por plantado ahí. Por eso repite esos actos también. Sí, sí, claro. Igual sí. A mí hay una cosa que me pasa con... entiendo todo esto y obviamente de dónde viene, pero cuando vos después dañás a otros, no lo podés justificar. Digo, no, hacé terapia, ¿entendés? Vos sabés que lo que estás haciendo está mal. Digo, bueno, sí, tu madre te pegaba, te violaba, no importa qué te pasó, vos hoy hacé otra cosa para no repetir lo mismo, para generar ese daño. Es muy fácil decir eso, Male, pero este pibe fue famoso a los 5 años. Fue una estrella mundial a los 5 años. No, hay una inercia ahí tremenda. No, y también la cantidad de cómplices que hay. Porque para que esto suceda, no solo los padres, sino esto, que de pronto dormían en habitaciones, la madre en la habitación de al lado, en un momento en habitaciones un poco más lejos, después en 2 pisos más arriba, más abajo. Digo, hay gente también, hubo producción ahí que tuvo que estar metida. Bueno, viste que una de las mucamas fue la delatora, pero los custodios, los... Igual... Pero ya verlo, digamos, a cielo abierto, de la mano con un chico, subiendo a la limusina... Sí, era como ir con su novia, era rarísimo, como... Era rarísimo. Igual hay dos madres en escena, pero también tenemos que ver cómo explicar el resto de las madres de otros chicos que quizás terminaron demandando a Michael Jackson, pero que también sufrieron de estos abusos. Sí. Ellas no dan testimonio, pero hay que tratar de entender si fueron cautivadas de la misma manera que las dos protagonistas del documental o algo de eso pasó. Es que debe ser muy, muy difícil no caer frente a ese hechizo. Ahora, debe haber madres que obviamente no conocemos porque no están en el documental. No hay documentales sobre lo que no pasó. Claro. Madres que se han resistido. ¿Sí? Seguramente va a aparecer alguna que va a decir, no, mirá, yo el mío no lo dejé. ¿Qué tiene que dormir con este pedazo de pedófilo? Claro. Por más caminata lunar que haga. Y algunas que arreglaron y no llegaron a juicio porque le dieron millones de dólares. Sí, 20 millones de dólares y tal. O sea, eso es vender a tu hijo, básicamente, también. Sí, tal cual. Igual. O sea, la figura de la madre ahí queda como muy mal parada. De ciertas madres, digamos, no todas, ¿no? Pero quiero decir, la mitología blanca, encantadora, de que todas las madres son unas genias. Bueno, hay madres y madres, como hay padres y padres. Por supuesto. Hay personas que hacen radio y personas que... Totalmente. Hermoso, Juan, vamos a subir esta columna, por supuesto. Va a estar en basta.metro951.com, porque hoy, siendo feriado, me imagino que hay muchos que se la perdieron, pero me encantó tu reflexión. Y sí, en realidad también. Y cómo la pusiste en contexto también con otros artistas de los que no se habla de su vida delictiva. No, y hay, de su obra. Te digo que da para hacer varias. Y sí, me imagino que sí. Bueno, te esperamos para seguirla, entonces. Pero cómo no. Gracias por haber venido. Hasta luego. Es el señor Juan José Becerra, un artista del que ya se hablará, me imagino, de su vida directiva y demás. Ajá. Ya volvemos. Podemos hacer una pausa.

servicios turísticos provistos por Avantrip SRL. ¿Tenés una pyme y necesitas financiamiento? Acércate a Garantizar. Somos el financiamiento pyme. www.garantizar.com.ar. Si buscas, si querés más, si no tenés, o si tenés pero querés cambiar, estamos acá, en boomerang.com. Entrá y conocé las miles de ofertas laborales que tenemos para vos. Boomerang. Trabajos nuevos todos los días. Tú. ¡Basta! Tú. ¡Basta! ¡Basta! Tarde. Se llama Ten Lovers y suena en Basta a las 4 menos 12 minutos con 32.4 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Térmica de 35 casi. Pará, bajala un poco, dale, Diego, bajar un poco. ¿Hoy está para chonguear? Siempre está para chonguear. Mucho chongo, millonarios. Mucho chon, pendejo sin un peso. Todo divino, divino, brutal. La paso bomba. Chongo, chongo. Mucho chongo como nunca. Que me recontragan. Bueno, María, tranquila, por favor. Con nosotros, con ustedes, Marichongo. Hola, hola, hola, hola. No se toma feriados el chongo. Qué bien. Al contrario, el chongo un feriado se agradece, el chongo un feriado se necesita, el chongo un feriado hace mejor un feriado. Claro que sí. ¿Cómo están? ¿Chonguearon? No. No. Todavía. Siempre hay tiempo para chonguear. No pierdas esperanza. No las pierdas, no las pierdas. Si no, tengo teléfonos de gente que quiere... Mirá. Quiere que la chongues. Bueno, gran noticia. Para vos también hay, Juan. Bueno, no, perfecto. Pero, ¿qué? Es un medio quilombo me está metiendo, pero no, sí, no, sí, no hay problema. Entramos en el mes de abril. Sí. Abril es un nombre de mujer, no así solo es. Un mes. Muy lindo nombre de mujer. Es leitmotiv de una de las canciones más tristes. Sí, es verdad. Golpe bajo. Era en abril. Era... Ya me deprimí, pero es... Con los primeros... Ni siquiera ocho compases, me derrotó. Baileto chongo. Baileto chongo. Gran chongo. Era en abril, porque... Porque si la canción decía... Era en agosto. Sí. No es lo mismo. No. Era claro. En agosto el ritmo... No. No. O era en noviembre tampoco. Es verdad. Por eso... Uy, no pegamos en esto, ¿no? Que no, no, sacalo, por favor. Te lo pido. También tenemos otra canción... ¿Qué habla de abril? ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Hubiese preguntado acaso quién me ha robado el mes de enero? No. Cierto. ¿Quién no. me ha robado diciembre? No, mejor, llévatelo. Claro. ¿Sabes qué? Es un quilombo diciembre con la Navidad. Llévatelo. Sí. Pero en cambio, abril... Este me gusta. No sé cuál es. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Es Joaquín Sabina. Ah, ¿habría abril? ¿No te gusta Sabina? Sabina... ¿Le gusta le Sabina? Su primer cigarrillo. Ah, no, ¿quién fue? Fumó con Sabina por primera vez. No me acuerdo. Ah, el hijo de René de Residente. ¿Te acordás? Del fracaso. Uy, Dios. Igual, si le gusta Sabina, es más novio que chongo. Claro. Sábelo. Novio zurdo. Sí, sí. Abril debería ser el mes en el que empezamos a chequear si la estufa anda, porque en julio es muy caro. Claro. Abril debería ser ese mes en donde empezamos a bajar la ropa de invierno, sí, y empezar a subir las ojotas. En abril empezamos la dieta porque engordamos en el verano. Y en abril ordenamos chongos. Sí. Porque los del verano quedaron en Gesell. Ya está. Claro. En Mar de Ajó. Claro. O en donde haya sido, en el crucero de Solos y Solas, si es que tuviste es un la poco plata y la desesperación para hacer eso. Tengo una pregunta para hacerle, Marichongo, sí. Marichongo, Marichongo. Sí. ¿Los chongos son perecederos? Sí. O sea, ¿tienen fecha de vencimiento? ¿Cuánto puede durar un chongo como mucho? Mirá, si el chongo... uno más o menos lo ve venir. Si el chongo es alto chongo... Sí. Alto chongo... Sí. Sabes que se te va a terminar. Claro. Aprovechalo, exprimilo, usalo. No dura mucho. Disfrútalo. Sí. No dura mucho. O porque se pone de novio. Claro. Pero igual es un chongo bastante pirata ese en general. Uh-huh. O porque se terminó. No, lo bueno a veces no dura tanto. Es cierto eso. Si es un chongo medio pelo, sabes que vos lo vas a dejar. O sea, te vas a aburrir en un momento. Entonces, sí, a tu pregunta. Después tenemos esos chongos... Que son eternos chongos. Por toda la vida fueron tu chongo. Pero esos ya no son amantes. Increíble, ¿no? No, porque sabemos que amante requiere tener otra pareja. Es ese chongo que cuando los dos se separan se ven. Claro. Es ese chongo que, ¿sabés que está ahí? Que llamás. ¿Qué, ¿en qué andás? No, yo no sí. puedo. Pero, no, kiosco, un 24 horas. Sí, un 24 horas. Pero es fácil soltar, Marichongo, a los chongos del verano, pensando que hay días donde tenemos 32 grados de calor... Y si dice, bueno, es el de enero. El me acuerdo, tema, ¿cómo es la fue misma fácil, temperatura? La corridita de la bikini. El tema es que en el verano... No. Vos, perdón, señor. No, está bien. No, está bien. Es nos feriado. Gusta eso del chongo. El tema es que en el verano vos a veces confundís un chongo con el amor. El amor de verano. No es más que un chongo de verano. Claro. Pero la literatura le puso amor de verano. Sí. Lo podríamos haber hablado con Becerra antes. Erbach le hizo un tema, inclusive. Claro. Debe haber un montón de canciones amor uh-huh. de verano también. Sí, sí que no, sí. No, son y voy chongos. Voy a anotar tu teléfono. No hace falta, señora. Oh, no, y la señora le pidió el teléfono al chongo y el chongo no se lo dio porque era de verano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta época que empezó abril? ¿Qué tenemos que hacer? Estoqueate de chongos. Ajá. Conseguite chongos. Sí. Volvete tal vez menos exigente. Canta PRI con tus amigas. Este chongo es mío. Ahí está. ¿Entendés? Buscá las rebajas de chongos. Buscá los outlets de chongos. Viene con una falla, viene con una mancha. Es para pasar pasa el invierno. Nada. No rotación pasa nada. De chongos con las amigas. Rotación. Vete, chancho va. Sí. Chongo va. Muy y bien. Que pasen los chongos. Chongo va, muy buena chongo va. Hay que implementar. Con los celulares se juega el chongo va. Sí, chongo va. Ese me quedó en Tinder. Es un contacto de WhatsApp. El primero sí. que agarre es al azar. Es mi papá. La gente me para por la calle y me dice, Marichongo. Conocí a un pibe en el Lollapalooza. Sí. Viendo a Lenny Kravitz. Bien, un pibe, era un pibe. Un pibe. El chongo en el padre. Uno le dice pibe a los 40. Ah, ok, ok. El chongo definitivo, ¿no? Marichongo, Lenny Kravitz. Podría ser. Sí. Pero, ¿qué pasa con esta persona, esta mujer que me dice esto? Me dice, ya me llamó dos veces. Lo quiero solo para chongo. ¿Qué hago? Decile que en realidad fuiste a ver a la Mona Jiménez. Que solo te interesaba la Mona Jiménez y que de pronto estabas en Lenny y pensaste que era la Mona. Para hacer rendir la entrada. Claro, me quedé todo el día. Nada más. Y sabes ahí, si él iba a ver a Lenny, va a escapar un poco. Y, sí. Y solo te querrá de chonga también. O le puedes decir, vos querés un 3-day pass y yo estoy solo para ir dos horitas. Claro, vos querés el vidrio y yo solo tengo un pase común. Sí. Marichongo. Estoy casado, pero quiero ser el chongo de mi mujer. ¿Perdón? Ah, yo te iba a preguntar en el arranque cuando mencionó si habíamos chorreado, si yo todavía estoy en condiciones de ser chongo. Se llama esquizofrenia. No, ¿qué pasa? Me para el otro día en el Lollapalooza una persona. Sí. Hola. Le mando un beso a Fede. ¿Qué tal? Y me dice, quiero ser el chongo de mi mujer. Digo, pero vos, quiero ser chongo. Me dice, quiero volver a ser chongo. ¿De otra o de tu mujer? De mi mujer. Ya está, papu. No, claro. Ya está. Mirate. Ya está. Es decir, irreversible. Te volviste un aburrido. Claro. Te quisiste ir apenas empezó un recital porque estabas cansado y te dolía la cintura. No hay vuelta atrás. Si querés, te puedo decir consejo porque me debo a mi público. Sí. Jueguen juegos de roles. Claro. Hagan un poco, sí. Hoy no te conozco, soy tu chongo. Pueden jugar a eso. Pueden jugar a eso, pero sostenelo. Pero podría ser el amante de otra, pero el chongo de otra podría ser, o ya pierde el título de chongo por haberse... No. Si querés, sos amante. Chongo, el chongo no está engañando a su mujer. Claro. Eso es soltero, no es el chongo. El chongo es soltero. El chongo murió, entonces. Si te juntaste, si te casaste, el chongo... Ya está. Pará, podés ser un marido recontracopado. Renovar Obvio. La relación y tener una monogamia hermosa. Sí, sí. 20 años casados. Claro. Volvamos, chonguemos entre nosotros. Bueno, pero sostengamos el personaje. Obvio. Si mi mujer me dice, sos un marido recontracopado, me deprimo grosso. ¿Por qué? Porque no me lo está diciendo en serio. Es un gran piropo. Me está diciendo, ya no vas a ser ese chongo que supiste ser. Este es un genio. Este, por eso lo quiero como marido, porque es un fenómeno. Genio, dice Marichongo. Sí. Sí. Perdóname, es como cuando dicen es muy graciosa. Sí, dale, esta. No, bueno. Esta te hace todo gracia. Todo elogio que viene de tu mujer, igual vos te lo sospechás. Siempre. ¿No? Como, igual el del marido para la mujer. Esto es ida y vuelta. Porque pues, ¿qué está queriendo hay un decir? Interés detrás. Claro, o una culpa también. No, este es un fenómeno. ¿Sabes que vos sos genia, eh? Claro. Vos sabés que sos genia. Y te pellizca el cachete así. Decís, y te da un beso en la frente. Se terminó ahí ese matrimonio y acaban de cumplir 50 años de casados. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Pero pegado a esto me dicen Marichongo. Hace un año venía chongueando con uno. Sí. Y medio que ahora nos pusimos de novio. Pasa. El chongo puede pasar a un novio. Me gusta. ¿Cuándo? Cuando dejas de tener sexo. Siento que el sexo era mejor antes. Y sí. Claro. Y sí. Y sí. Pedile un tiempo y volví a chonguear con él. Exacto. Pedile un tiempo. Porque es un flagelo. Un día se van a tratar. Hay congresos de la lengua y tiene que haber congresos de chongos. Uh-huh. En donde digamos, ¿por qué? ¿Por qué de pronto cuando deja de ser chongo dejamos de tener sexo? ¿Por qué el casado ya no es lo que era? Porque el sexo deja de ser tan importante. Y empiezan a pesar otras cosas. Entonces, no, cuando vos tenés un chongo. La economía del hogar. Lo único importante del chongo es el sexo. Sí. Cuando estás de novio, empiezan a pesar otras cosas. El amor, la compañía. Las series. Compartir las series. Maratonear series. Las series. Hablando de las series. Sí. Gente me pregunta, Marichongo. ¿Cómo sé si es para chongo, para novio, para marido? Me encanta esta sección. ¿Y para qué estoy yo? Si no para explicarles y decirles. ¿Qué puede ser en tu vida ese señor? Bueno, gracias. De acuerdo a lo que hace un feriado, te diré si es para chongo, para marido o para novio. ¡Muy buena! ¿Por qué es feriado? Sí. Se quedó durmiendo hasta muy tarde porque estuvo de joda toda la noche anterior diciendo el lunes parece sábado. ¡Es chongo! Se puso a arreglar una repisa. ¡Marido! ¡No, señor! ¿Cómo que no? ¡Chongo! Porque hoy te sirve que te la arregle mañana. El marido ya no te la va a arreglar más. De hecho, cuando dijo que hay que empezar a arreglar las estufas, llamate un chongo para arreglar. Llamate un chongo. Y claro. Porque el marido que está... está cagado de frío, pero diciendo que llama. No, no llames queja. A nadie. Qué no llames frío. A nadie, yo ya la voy a arreglar. No sé cómo yo ya la voy a arreglar. Pero yo qué frío que hace. Hice un asado para tu familia. Marido. Ay, sí. Novio. No, ¿novio? Novio. Te está haciendo el asado para tu familia. Es, todavía estás sumando. ¿Por qué marido no? Porque el marido ya no te lo hace. Pero no después sí va a hacer el asado, ¿no? Y se va a dormir la siesta. Bueno, está bien, novio. Este es más copado. El novio por ahí termina en marido. Eso es muy probable. Sí. Sale a patinar. ¿Sale a patinar? Por Palermo. Amigue. Exactamente. Y sí, muchos colores. Porque está de flúo y con calzas. Sí, recontra amigue. No te lo podés ni imaginar de chongo. No da. Sale a tomar mate a la vereda. Abuelo. Abuelo. Sí. Papá. Claro. Papá o abuelo. Sí. Tirado en la cama todo el día sin hacer nada. Marido. Chongo. Marido depresivo. Que es mucho peor que un marido. Es el marido del que te vas a divorciar en breve. Sí, ese. Sí, sí. Es el que empecemos terapia, hagamos algo, porque sí. Yo lo banco un poco, ¿eh? Es feriado. Un día que vos digas, me voy a quedar en la cama. Todo el día todo sin hacer día, nada. Todo que el día haga, muchísimo. Que se haga de noche. Pero hay una persona al lado tuyo. Sí, que llegue el momento de telenoche y que nos encuentre ahí como comiendo las últimas facturas que compré a la mañana. No. Se va a tomar mate a los bosques de Palermo con sillita. Mamita. Novio que puede ser marido y que seguramente va a ser abuelo muy pronto. Proxeneta. No, para el marido. Sí, está cuidando ahí un par. Es un marido proxeneta. Se va a tomar Fernet en una botella cortada a los bosques de Palermo. Es cordobés. Chongo. Chongo. Un chongazo. Cruz de ley. Sí, y le gustan las chicas trans trabajadoras sexuales. También. Se queda viendo a youtubers. ¿A youtubers? ¡Pedófilo! Tu hijo, pensé yo. Ah, bueno, bueno. Hermano o menor, tu hijo. O tu hermano hijo. Menor del chongo. Sí. Lava el auto. Marido. Marido, sí, muy bien. Marido. Muy bien, muy marido bien. Cornudo. Sí, marido que está obviamente solo preocupado por el auto y su estética. Sí, y no quiere gastar en un lavadero, claro. Porque aparte no confía, porque una vez me lo rayaron. Es el marido que no te va a arreglar la estufa nunca, pero que el auto va a estar impecable. Le afanaron los lentes. El boludo no sabe y los tiene en la mesita de luz, porque no se fijó. Va a comer un brunch a un lindo barcito restaurante. Otro amigo. Novio. Novio, dale. Chingüengüencha. Un novio te va a comer un brunch. Te la tomaste toda. Al principio pensaba, ¿es ese novio? Que un día decís, para mí un día va a salir del placar. Obvio. Este novio, para mí siempre le gusta pide, más mi amigo claro, que yo. Pide los huevos benedictinos y los acaricia. Pide dos, siempre. Sí, claro. ¿Salchicha alemana tenés? No. No. Bueno, está otro bien. Lado. Ve una maratón de series. Novio. Novio. Sí, novio, novio. Sí, le dijo Juan. Dijimos serie y... El noviazgo es fundamental. Juega al Scrabble. ¿Scrabble? Sí. ¿Scrabble? Chongo. Mi hermano mayor. No, chongo vale 2 puntos. Marido vale 7. Duplica palabra. ¿Y letra. Qué es al final? ¿Eh? ¿Qué es si juega al Scrabble? Ojo con un Scrabble. Marido. Marido, claro. Ojo con un Scrabble desnudo. Para a mí me gustó chongo, mucho el Scrabble. El chongo desnudo ahí jugando al Scrabble después de... Tristísimo. De larga. Me parece tristísimo. Sí, perdóname. Está buenísimo. Scrabble en bolas. No. Es tristísimo. Ay, me cayó la ficha. Hacer con charlar en bolas ya también es. Es un poco triste. Sí, ya hay bolas. Es un poco triste. No hay strip Scrabble, ¿no? No hay. Te saco una X. Negociar la letra, ¿qué es lo que hace? Hay strip todo juego de mesa, supongo. Sí, la gente. Lo primero que hace es ponerse en bolas y después inventa juego. Y después inventa juego. Esto, ¿por qué podemos hacer un juego? ¿Quiere tener sexo todo el día? Chongo. Chongo, para eso está. Claro. Se quiere ir a pasear a algún lado y se queja del tránsito. Maridísimo. Maridísimo. Maridísimo. Se pierde y no pregunta. Maridísimo. Y se quedó sin batería y no confío en el GPS este. Porque que no inclusive, entiende nada. El que ve muchas series también, que vos se lo adjudicás al noviazgo. Sí. O en realidad quiere ver series, pero da vuelta a Netflix y no encuentra sí, nada. Marido. Marido. Marido. Porque el que ya sabe qué serie ver es novio, pero el que está. Claro. No, Netflix, al final no le estoy pagando, no hay nada. Panamá. Es una mierda, ¿para qué pagamos ¿para esto? ¿Para qué pagamos? Pon el fondo, pon el fondo. Y se está viendo serie de Estados Unidos, novio, serie española, marido. Marido, muchos años, marido. 30 años casado. Claro. Y si vemos los simuladores que le están dando. Para que yo la veo de vez en cuando. Marido. Y me copo. ¿Qué sos? ¿Qué me sos? Me copan los simuladores después de tantos años. Marido. ¿Sos marido? Sos marido. Soy marido. Nunca claro. más claro. ¿Vos ves los simuladores? No. Sos chongo, es así. Y por último, ve la novela de la tarde porque nunca la puede ver. ¿Qué? Ya que es feriado. ¿Qué? Amigue, otra vez amigue. Es tu vieja. Es tu mamá. Es tu vieja. Muy bien, marichongo. Es así, el chonguerío está full. Después se va a venir un capítulo porque me están preguntando cómo es la chonga mujer. Ajá. Chonga que quiere chonga. Bien. Y chongo que quiere chonga. ¡Ah, me encanta! Vamos a tener que hablar al respecto. Que abramos un poco el juego. Abramos un poco el juego, inclusive, chongue. Gracias, marichongue, marichongue, marichongue. La esperamos la semana que viene. Nosotros tenemos Basta hasta las 5 de la tarde. Quédense en... ¡Basta! ¿Dónde estés? Metro951.com. Metro 951. Sonido urbano. 3, 2, 1, play. Llegó Movistar Play. Ahora los que somos Movistar tenemos series y películas gratis para ver donde sea, con HBO incluido hasta el 12 de abril para que te pongas al día con Game of Thrones. Si tenés internet Movistar o plan móvil, solo tenés que descargar Movistar Play. Es gratis. Dale play a disfrutar. Movistar. Elegí todo. Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019. Más info en movistar.com.ar/movistarplay. Llegaron los superprecios y llegaron en el momento justo. Ahora Pepsi y 7Up tienen dos novedades. La primera para los que cuidan el mango. Y la segunda para los que cuidan el planeta. Porque ahora Pepsi Black y 7Up sin azúcar tienen un nuevo envase retornable de 1.25 litro por solo 40 pesos. Sean ustedes bienvenidos a los superprecios. Precio sugerido el 15 de marzo 2019, el 15 de mayo 2019, la Comisión de Darío de la Provincia de Buenos Aires, cuenta con la Policía Química de Acción. Precio válido únicamente con la presentación del envase retornable de 1.25 litro de Pepsi Black o 7Up sin azúcar. Origen Argentina. 7Up sin azúcar, bebidas sin alcohol y tética, bajas calorías con 5% de jugo, limón, sabor, lima, limón. Pepsi Black, bebidas sin alcohol y tética, extractos vegetales, bajas calorías. Renová tu personal. Llévate un Samsung Galaxy J4 Core o J6 Plus. Aprovechalo en 12 cuotas sin interés. Además, si sos cliente personal y Fivertel, tenés un descuento exclusivo en nosunimos.com.ar. Personal. Más información en personal.com.ar. Mire quién vino. ¿Quién vino? Cerveza Andes Origen Vendimia. Un gustito fino. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Santander Río y Claro presentan a Juan Minujín en La Verdad, la comedia teatral más brillante de París, ahora en Buenos Aires. La Verdad, los que dicen que nunca mienten, mienten. Sí, Juan Minujín, Jorgelina Arusi y un gran elenco. Dirección Ciro Sorsoli. Entradas en venta a través de plateanet.com y en la boletería del Paseo La Plaza. Acompaña a Swiss Medical. Invita Simflo. Auspicia YPF Serviclub. La Verdad, divertidísimo estreno. Juan, ¿juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. Es mentiroso ese hombre. Claro Club hasta un 20% de descuento. Disfruta un 15% de ahorro con Santander Río o canjea tus puntos Superclub. Pop Art Music presenta. La respuesta es. Primero de junio, Hipódromo de Palermo. Fase 1 agotada. Fase 2 a la venta por tuentrada.com. En Despegar, sabemos que cuando Valentina busca un pasaje, no quiere encontrar solo un pasaje, sino un lugar para estar en paz. Que cuando Rodrigo busca alojamiento, en realidad quiere decir recargador de energía. En Despegar entendemos que cuando buscas un destino, no solo querés descubrir cómo llegar, sino cómo ser feliz allá. Por eso Despegar cambió. Ahora tenemos una nueva imagen y una experiencia que se renueva cada día. Despegar. Vivir viajando. Esperar 3 horas una grúa para que te cargue la batería del auto. Ni ahí. En Unigo te mandamos una moto a asistirte en menos de 30 minutos. ¡Salud! ¡Salud!

Sí, era la voz de Rihanna con DJ Khaled haciendo Wild Thought a las 4 y cuarto de la tarde con 32 grados y medio en este otoño. No bajó todavía. Cobarde, cobarde, otoño cobarde. Vos para vos, fan de Sabina. Es un otoño cobarde. Pero no puedo pensar en otra cosa que no sean los Gypsy King cuando escucho español. Marditos roedores. Gorriti Art Center te invita a una presentación única de dos artistas internacionales donde la mezcla del soul, R&B, funk y blues va a ser una experiencia sensorial fantástica para el alma, te digo. Va a ser la última presentación de estos artistas. Se llaman Olan Christopher y Sakiya Hooker. No te lo pierdas este sábado 6 a las 9 de la noche en Gorriti Art Center, con venta anticipada, por supuesto. ¿Ustedes están listos para jugar? Siempre. Siempre. Perfecto. ¡Ahí vamos! ¡Cántalo, cántalo, cántalo, cántalo, cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo, cántalo, cántalo! 40-10-7-2-6-7. Ay, es uno de mis juegos favoritos. ¡Qué lindo volver a escucharte, pollo! ¡Cántalo, cántalo! 40-10-7-2-6-7. Para jugar al cantalo, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo. Venga, cantalo. Canción que tenga palmas. Canción que tenga palmas. Jovi Jová. Jovi Jová. Canción que no se entienda lo que dicen. Jovi Jová. Una canción que mencione un hotel. Eso, venga, Hotel California. Hoy regalamos. ¿Qué regalamos? Regalamos una orden para gafas. ¿Una del orden? Sol. Una orden para gafas de sol. Vaya. De Infini. Conoce todos los modelos en su Instagram. Infinite Eyewear. ¿Le puedo pedir un favor? Infinite Eyewear. Infinite. Ese wear. En sus tiendas oficiales. Con las mejores ópticas. Dice ahí óptica. Insisto. Venga, Marilina, que tienes en los dedos, niña. Alta gitana. Alta gitana, sí. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Podrá abrocharse los primeros 8 botones de la camisa? No, niño, con este calor, ¿tú qué quieres? Que me deshidrate. No hay nada mejor que conectarse con lo que nos apasiona. Por el camino del desierto. ¡Infinite! ¡Let's connect! Hay unas gafas de Infinite para buenísimo. Hoy. Ideal. Bien. Para los que llamen al 40107267 para jugar al cantalo, cantalo, cantalo. Primer participante en línea. Buenas tardes, ¿quién es? Hola, buenas tardes. ¿Sí, quién habla? Mario, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Mario? Bien, muy bien. ¿Cómo te trata el feria? Sí, quédate en este. ¿Qué Mario? Sí. 4-4. Bueno, 4-3, cumplo el domingo, 4-4. ¿Y cómo estás para esa cifra? Para la miércoles. ¿Es mal? ¿Te pega mal el cumpleaños, Mario? No, es que justo hoy con un compañero de trabajo... Se murió. Mañana cumple 43. Sí. Y me pones al lado y soy el padre, más o menos. Ah, estás hecho bastante bolsa. Bueno, ¿qué es depende lo que más de detona tu edad? Denota, no detona. También las dos cosas, sí. Detona, bueno, y denota. Detona pelado, canas, no, panza. La panza detona, no denota. Detona la panza. ¿Y la panza de qué es, Mario? Sí, de ansiedad, de morfar. Ahí está. Está bien, pero es más de mozzarella, más de cerveza, claro. Más de milanesa con frita. Una mezcla de todo. Milanesa, ribs, panchos. Qué rico. Mis amigos dicen que... Después de 3:44 que sea panza de pancho. Tiene ribs. Pero Mario, bien ganada está esa panza entonces. Sí, ponele. ¿Y con qué se riega todo esto? ¿Birra? No, soy del juguito. Tomo birra, sí. Tomo birra, pero... Unas buenas ribs, viste, con barbacoa, pero con un juguito. ¿Qué pasó ahí? Claro, con barbacoa y juguito sin azúcar. Para claro. Marichongo. Por favor, dejé ese juguito sin azúcar. Ahora, Mario, dijiste panza de panchos en un momento, como que también están incluidos. Tenés casi 44 años para seguir comiendo pancho. ¿Cuántas veces comes pancho por semana? Peor sería si anduviera en skate, ese es mi punto de vista. No, como una vez por semana, porque tengo un amigo que tiene una panchería acá que es un espectáculo. Qué bien. Otra cosa que no vencen, las salsas de los panchos. No, nunca. No, están hace 40 años en las pancherías. El pomo amarillo. En el momento, prácticamente. ¿Cómo es esa marca de los pomos? Benifarm. Sí, Benidorm. Escúchame, Mario. Benifarm. Sí. ¿Tu estado civil? En concubinato. En concubinato. Bien. O sea, no estoy casado, pero vivo hace casi 18 años con mi mujer. 18. Un montón. Dios. Sí. ¿Y tiene hijos? Bueno, no es mi mujer, pero es mi compañera, ¿no? Sí, claro. Sí, todo lo posesivo claro. Ya suena raro ahora, ¿viste? Por eso, ¿viste? Ya, sí, estamos aprendiendo, ¿cómo? Estamos aprendiendo. ¿Y, claro. ¿Y ella qué opina de las ribs? No, le encantan. Se vuelve loca, le hago una vez por semana. Con barbacoa, imagino. Sí, obviamente. ¿La barbacoa pues, la hace usted o la compra hecha? No sé hacer barbacoa. Compro, he probado distintas. Acá hay una marca muy tradicional acá en Argentina, digo en Argentina, porque me gusta comprar, cruzo mucho a Chile, sí. Y me gusta comprarme la barbacoa allá. Pero acá tenemos una clásica que es buenísima para esto. No, ¿sí? No sé hacer barbacoa. Pará, ¿y por qué cruzas a Chile? ¿Para comprar barbacoa? No, porque vivo cerca, o sea, estoy hablando desde San Martín de los Andes. ¡Ah, bueno! Perfecto. Escuchando por San Martín. 96.9 ahí. Exactamente, es del muy mismo. Bien. Y se escucha bien, se escucha perfecto. Impecable, un mini delay, un poquito de, sí, de retraso, claro. Así que apagué la radio porque los escucho por el celu. Está muy bien, bueno. ¿Y la temperatura en este momento en San Martín de los Andes? Ay, poner 23. Unos 24 grados, 25 grados, un poquito más también. Está muy linda la tarde. 10 grados menos que acá. Sí, haciendo. Hermoso. Qué hermosura. O sí, sea que vivís ahí y te cruzás a Chile para hacer qué, decías. Ya, cruzamos a pasear, compras. Pero cada vez que entro a un supermercado, claro. Me agarro algunas barbacoas poco habituales, digamos que no tengo la góndola de acá. Claro, claro, está perfecto. ¿Y cómo se lleva con los chilenos? Bien, bien, yo qué sé. Dejémoslo. Digamos, a ver, cuando estás allá no son tan hospitalarios como uno pretende. Y pero no pueden ser hospitalarios acá, porque ellos viven allá. No. Tenés razón. O sea, en el único lugar donde deberían ser hospitalarios no lo son. Claro. Bueno, el hombre redundancia. Pero no, bueno, no, pero no les caemos bien, básicamente, y me parece que es recíproco. A mí me bueno, nosotros que vivimos en una ciudad turista tratamos de ser hospitalarios con todo el turista que llega, no importa de dónde viene. ¿Vos a qué te dedicas? Bueno, trabajo en radio. ¿También? Ya. Ok. Sí. ¿Y en qué radio allá? Radio Fan. Uh-huh, perfecto. Espera, Radio Fan no es la de... Ah, no, eso ocurre en otra localidad, en Langostura. Escuchame una cosa, Mario, tenemos que jugar acá. Claro, en Langostura, de Falucho, claro. ¿Eh? Sí, claro. ¿Cantás, Mario? ¿Cómo? ¿Cantás? Va a tener que cantar. No me queda otra en este momento porque sí, llamé sí. Para eso. No, pero, está digamos, bien, pero no, habitualmente... No es mi fuerte, pero... al aire canto, sí, así, bien perro. Muy bien. Bueno, de vas a cantar al aire, bien perro, ATR, otra vez. Sí. Sobre número uno, entonces le digo al señor director, sobre número uno para Mario, porque vas a tener que interpretar una canción que mencione más de un número. ¿Está claro? Pará. Hay una que es muy esa, fácil. Es la primera que se te viene. Sí. La primera, se les ocurrió una... Al sí, tope. Una canción sí, que mencione sí, sí. Más de un número, Mario. ¡Cántalo! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. El culo te abrocho. ¿Estamos bien? Me parece impropia para un programa de radio. Sí. Me parece mal arrancar por dos. Más, sí. Más siendo un trabajador de los medios. Claro, ¿sabés cómo está el no sé si ANCAP? ¿Cómo se llama ahora? En tu radio. Existe un confer. Existen las guarangadas. AFSCA, ok, perfecto. Salud. Ya, sí. No, en ACOM se llama ahora. ENACOM se llama ahora. Exacto, Internacional ENACOM, de. Sí. Ok, perfecto. Sí, bueno, sí, le podemos dar por válida la respuesta. Poco de Fidel gracias. Nadal en su interpretación. Muy poca interpretación. Sí, no le doy por interpretación. Entonces, un punto para Mario con la primera canción. La Mario, supongo que pensamos. En, ¿y el a ejemplo? Ver, a ver. Qué tarde en aprender a olvidar. ¿Cómo estás, Joaquín? 19 días. ¿Y? 500 noches. Ahí tiro dos números. Yo pensé en otra. Uno, dos. 0-3-0-3-4-5-6. Y los bracitos. ¿Qué tararara? Los bracitos me no vuelven loco. Tararara, esto es como lo de Guido, ¿eh? Esto es como lo de Guido. Cuando estás escuchando la radio se te ocurren todas. Cuando estás al aire. Yo sé que esto es radio. Así. Pero los bracitos de Malena, cuando sí, canta. Sí. Tararara, ¿vieron tararara? El gato de Verdaguer que movía. Pero bien válido el ejemplo de Malena también. Yo pensé en la de YouTube. 1, 2, 3, 14. Vale, sí, está bien, está sí. Bien. Yo okay. No quiero decir mi ejemplo porque es demasiado indie y va a ser de... ¿Cuál es? De una de Face que dice 1, 2, 3, 4... ¿De quién? De Face. Por eso, ¿ves que es un comentario? 2008. Que me animo a hacerlo en el feriado porque solo yo la escucho. Está muy bien, igual me gustaba Face. Bueno, segundo ítem para vos entonces, Mario, presta atención. Tenés que interpretar una canción que mencione un objeto que suele estar sobre una mesa familiar. Dale. Un objeto que suele estar sobre una mesa familiar. A mí no se me ocurre absolutamente nada, pero cántalo. Te llevaste el pingüino, te llevaste el pifón. Sí. No dice te llevaste, dice para. Me tiraste el pingüino, me tiraste el pifón. Y estallaron los vidrios de mi corazón. Eso, mejoró la interpretación ahí. Y es válido, varios, bien. Dos puntos para mí se lleva. Interpretación y tema, muy bien. Sí. Vamos a ver si le pega con el ejemplo. A ver. Te tiraste el pingüino. Tres puntos entonces, varios. Sifón y pingüino. ¿Qué? Sin manitos. A ver. No sé, manito. Con manito. No, no, porque ya que estaban con Sabina, en el diario no hablaban de ti. En la... En el diario, ¿dónde lo pones? En la mesa del día. ¿Qué? En la mesa familiar pones el diario. ¡Ah, no! Está bien. Yo pensé en una muy literal que es pasta casera y te ves. Claro, perfecto. No, pues la pasta casera. Claro. Muy bien. Vasos vacíos. El diario vale. No hablaba, pero el diario lo tenía en la mesa. Está bien que tenga el diario en la mesa. ¿Dónde ponía el diario? Ah. Cuando desayunas, tenés el diario en la mesa. Está perfecto. Estás tomando unos mates y leyendo el diario. Si estamos en 1985, por supuesto. No, 87 puntos. También, ¿eh? Sí, también. 4 puntos. Tiene Mario y le queda un ítem. Un ítem entonces para vos, Mario. Presta atención. Tenés que interpretar ahora una canción que mencione... Fácil esta. Una prenda de vestir, Mario. Una canción que mencione una prenda de vestir. ¡Cántalo! Zapato roto. Sí. Con esa facha, ¿a dónde vas? Voy con rumbo a un nuevo mundo. Es una locura cuando me di cuenta que tiene la misma melodía que Carmen. Tarán, tan, tan, tarán, tan, tan, tan. ¿Acaso la mejor Carmen, decía Víctor Hugo, que la vio en todo el mundo? Mira. Muy bien, es un punto para Mario por la canción, otro para interpretación, sí, se lo vamos a dar. Me parece que se lo merece. ¿Y le pegará el ejemplo? ¡Zapatos! ¡Sí! ¡Zapatos! ¡Muy bien, Mario! ¡Con esa facha, a dónde vas! ¡Tres puntos más! ¡Y suma 7! 7, un gran puntaje. Pero gran puntaje, Mario, ¿eh? Es como el huevo duro. Decí que cantó tan mal. ¿Como el huevo duro? Imbatible. El que Maradona le dijo... Muy bueno, imbatible. Ah. ¿No te gustó? Muy bien. A mí me gustó. Es un daddy gustó, show. Mario. Muy bien. Decí que no está guati. Y suma. Muy bien. Mario, te mandamos un abrazo gigante. Quédate en línea a ver qué pasa con los otros dos participantes. Abrazo grande. ¿No? Abrazo gigante para Mario de San Martín de los Andes con 43, a punto de cumplir sus 44 y una buzarda hermosa. Hermosa y unas ribs. Vamos al encuentro del segundo participante, Malena, peínate. Por favor. Bueno, espera. Buenas tardes, ¿quién habla? Buenas tardes, mi nombre es Lucía. ¿Cómo estás, Lucía? Todo bien, ¿ustedes? Bien, ¿cómo te trata el feriado, ¿Para? Lucía? Parada, bien, bien, tranqui, en mi casa, sí. Tranquilo. Ajá, que no nos querés contar mucho. En mi casa... Beatriz. ¿Con quién estás? Miraste alrededor y dijiste, mejor no cuento. No, todo bien. Ahora estoy sola, mi gata está en mi cama, echada, claro. Como cualquier gato que está echado a esta hora del día. Es lo que ¿cómo se hacer? Llama la gata? Tania. Tania. ¿Por qué le pusiste Tania? No sé, me gusta el nombre. Es lindo. Sí, es bonito. Sí, sí. Me gustaba. Muy bien. ¿A qué se dedica, Lucía? Soy actriz. Ajá. Y tal vez me recuerden por papeles como... No soy conocida. ¿No sos conocida? ¿Actuás en el off? Sí, actúo en el off. Ok. Así es. Sí, ¿qué estás haciendo? ¿Y hay mosquitos? ¿Ahora? ¡Sí! Bueno. Pero ahora estoy... ¿Y esta? No, tranquilos. Es feriado, chicos. Chiste de feriado, vale. Sí. Sí, Lucía, me decías. Sí. Ahora estoy ensayando una obra que hice el año pasado de Lorca, Doña Rosita la Soltera, y la vamos a reestrenar seguramente en junio, pero todavía no sé en qué sala, así que bueno, ensayando. ¿En el San Martín? Oh, ojalá. No. ¿Dónde? Bueno, no sabemos todavía en qué sala. Ok. Y, bueno. ¿Ya hace cuánto actuás, Lucía? Hace un montón. 10 años seguro, más o menos. ¿Y quiénes son tus referentes en la actuación, Lucía? Qué buena pregunta. Gracias. ¿Alguna actriz? ¿Alguna actriz? Una Mary Streep, una... Una Cristina Vanegas. Julieta Ortega. Una Thelma Viral. No tengo tantas referentes mujeres. Tengo más referentes hombres. Mira. A ver. Sí. Arturo Puig. Raro. Sí, bueno, Alfredo Alcón. Usa Jack Black. Ajá. Está bien. Se ríe porque Jack Black es muy gracioso. Pues, sí, Jack Black es bueno. Muy gracioso. Un plato, ¿no? También. Bueno, Lucía, ¿y está soltera? ¿Está casada? ¿Cómo viene Estoy esa vida soltera. Sentimental? Soltera. ¿Estás chongueando? Sí. No, sí, dale, en este momento dale, nada. Dale, Lucía. No, nada. No, de verdad. Nada, de verdad. Fui... No, no, tuve un flechazo internacional en mis vacaciones. Con John Penn. Estuve en Italia. Sí. Y me enganché con un italiano, pero ahora no hay mucho diálogo, así que no sé. Uy, ¿quedaste enamorada? No sé si enamorada, pero me reenganché. Pero caliente. Oh. No sé si enamorada, pero bastante caliente, porque lo extraña el Tano. ¿Y el Tano sí. qué tal? ¿Cómo son los Tanos a la hora del amor? No sé si geniales. Los, pero este Tano. Sí, geniales. Pasional. Era pasional. Te decía cosas en italiano. No, porque justo este casualmente hablaba mucho español, así que okay. hablaba en español, pero como ¡Matea! En España. Claro, perfecto. Igual se nota que Lucía es una actriz de método, porque está haciendo Rosita la soltera sí. y está manteniendo esta Muy soledad bien. Como para claro. estar en situación. Bueno, metieron el dedo duro. Chiste de feriado, pero está bien. Pero tiene que ser más rápido, tuyo fue sí, como larguísimo. Muy explicación. Me tenés que explicar cómo contar un chiste. Fue un chiste muy erudito, muy bien. Está bien, está muy bien. Bueno, Lucía, ¿y cantás también? ¿Sos actriz de musical? Era actriz de musical, cada tanto hago, sí, canto. ¿Y por qué era? Porque ahora ya no estás ejecutando, sí, pero... porque no me está gustando mucho el género y entonces prefiero no hacer musicales. Bueno, vas a tener que cantar ahora, de eso se trata este juego, sobre número 2, Caserta. Y vamos con el primer ítem. Que a ver. Tendrás que interpretar, entonces, Lucía, una canción que en el medio tararee. ¿Está claro? Tiene que tener una parte que sea tarareada. Ya sé. ¿Sí? Sí. ¿La tenés, Lucía? Una canción. Sí. Que tararee, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo. Piano Man. Bueno, no me sé la letra de esta parte. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Muy bien, muy bien. Puntazo y puntazo por la interpretación. Sí, vale. Te improvisó. Te mantuvo la música. Con la melodía. Sí, iba a decir lo mismo. Vamos al ejemplo entonces para Lucía. No era el mismo. No. Muy bien. En mi cabeza hubo un video de Maradona haciendo jueguito y yo estaba con Life is sí, life. Señor. Na, na, na, na, na. Buenísimo. Y yo tenía un ejemplo, pero se me borró la RAM. Por completo. Andás a ver que, cómo actúa mi cabeza. ¿Y por qué? Y sí, ¿y por qué? ¿No es cierto? Dos puntos tiene Lucía. Espera que reseteo. Pensé en Yoba, pero que no. Pero porque no puedo sacarme sí, a los una que tenga Nonai, Nonai, Nonai. ¿Eso es tararear o no? Sí, Lolai, Lolai. Sí, Lolai, Lolai, Lolai. Claro que sí. Bueno, vamos al segundo ítem para Lucía, mientras yo trato de recordar en el fondo de mi cabeza, lo cual me hace imposible para conducir un programa de radio. Una canción, entonces, necesitamos ahora, Lucía, sí. que mencione una construcción humana cercana a la costa. ¿Qué? Bueno, una está casa... clarísimo. Algo que haya construido ¿qué? El hombre que esté cerca de la costa. Esto Hijo es lo que de tiene... mil putas. Sí, la verdad que sí. Es bastante larga la premisa, pero una canción que mencione una construcción que haya hecho el hombre cercana a la costa. ¿Está claro? Está claro. Ay, qué complicado. Pero sí, hay una de Maná muy conocida. ¡Cántala, cántala, cántala, cántala! Ay, no, no se me ocurre nada. Ay, no me jodas. Ay, a ver... Para mí puede ser algo con un tacho de basura. Sí. En el muelle de San Blas. Ese es cordobés. Sí. Es un maná cordobés. En el muelle de San Blas. Muy buena. Pero sí, sí, sí. Va como canción, no sé si como interpretación, no, interpretación porque no, solamente no. el título. Claro. Me siento solo. No. Sin un amor, me siento solo. En la rambla estoy. Yo, pero no me acordaba al principio. Marina Palmino Vale, porque es el nombre de una señorita. Una que nombre un faro. Porque sí, el faro también, pero no se me ocurrió. 12 segundos de oscuridad de Drexler, pero no me acuerdo en qué momento sí, en dice un momento faro. Dice gira de... Sí. ¿Qué? Está bien. Hay una de Serrat también que nombra un faro. Prefiero no sé qué al faro de San Blas, creo que dice en un momento. ¿Paso con San Blas? Sí, creo que sí. Bueno, y en el muelle de San Blas también. Y hay una que le cantaba a Gustavo el faro. ¡Sí! ¡Eso estuvo o sea, bien! Este fue más cortito. Esperá, ¿y algún tema de la portuaria, vale? Sí. Bueno, Lucía, un punto entonces. Sí, un punto. Un punto por canción, sumado no interpretación. A los dos anteriores ya se va 3, pero hay que ver si le pega el ejemplo. A ver, a ver. Punto extra, entonces. Muy bien, tiene cuatro. Y si sacás los tres puntos en el ítem que viene, le empatás a nuestro amigo Mario de San Martín de los Andes. Lucía. A ver, sí. Por último, y esta es bastante facilonga, tenés que interpretar una canción que te proponga bailar. ¿Eh? Que te invite a bailar. Que te invite, que te saque a bailar. Y que y una canción que te proponga bailar, cántalo, cántalo, cántalo, cántalo. Sí. ¿Lucía? Sí, acá estoy. Dale. ¿Ya? Bueno. Sí. Oye, mi cuerpo pide salsa y con este ritmo no puedo parar. Sí. Oye, mi cuerpo pide salsa y con este ritmo no puedo parar. Bueno, a mí me la verdad es que la cantó muy bien. Afinó mucho. Pero sí. No te propone bailar. No, el ritmo le propone bailar. O sea, No, para mí es al revés. Fíjate lo que dice. Mi cuerpo pide salsa. Pero nadie me está diciendo que baile. El ritmo me hace bailar. O sea, no dice eso. Y con este ritmo no puedo parar. No puede parar. No puedo parar. A ver, un ejemplo, ¿cuál era? Tengo otra. Ahí está, la pantalla. ¿Y cuál pensamos nosotros? Baila. Esa rumba está agitada que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Bueno, Diego, no se le entiende un carajo. Y yo tengo la de doble puntaje que es ¿y qué tal si salimos todos a bailar? No alcanzó entonces, lamentablemente, Lucía, pero fue un placer hablar con vos y escucharte tenía cantar. ¿Qué era? ¿Cuál era la que tenías? A ver. Baila conmigo. De Valeria. ¿Qué timón? Conmigo, sí, de Valeria. Qué temón de Valeria. Esa valía, esa te daba puntos. Bueno, estamos un punto más, pero tampoco llegas a empatarle a Mario, así que te mandamos un beso. Gracias, Lucía, bueno, por jugar. Gracias, un beso para ustedes. Sí, tenemos comerciales ahora. Y cuando regresemos, seguimos jugando en el final de Basta. El cántalo, cántalo, cántalo, cántalo. Mucho basta mientras todo pasa, girando en la ciudad. Escucho basta mientras todo pasa, girando en la ciudad. Movilizarte a través de los sonidos. Estás en Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Tenés una app para todo? ¿Por qué no para el seguro de tu auto? Con Univo podés hacer la inspección de tu auto, pedir asistencia, denunciar un siniestro y hasta mostrar tu tarjeta de circulación. Todo desde nuestra app. Entrá en univo.com.ar y descubrí un seguro distinto para vos y tu auto. Solo disponible CAVE, Comercial y Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llama al 0800-666-8400. www.argentina.com.ar/SSN. Número de inscripción 823. Ya sabés cómo disfrutar de lo bueno. Sabés elegir. Y te gusta estar adelante. Bacanal.com.ar. Placer inteligente. Un participante, 15 preguntas, 4 comodines y 2 millones de pesos que pueden ser tuyos. ¿Quién quiere ser millonario? Con Santiago del Moro, desde el lunes 8 de abril a las 9:15 de la noche, por Telefe. Lo mejor de Argentina, encontralo en elfederal.com.ar. Medio ambiente, ecología, sustentabilidad, tecnología verde, alimentación, viajes, innovación y más. Descubrí los nuevos rumbos de todo el país. elfederal.com.ar. Llegaron los superprecios y llegaron en el momento justo. Ahora Pepsi y 7Up tienen 2 novedades. La primera para los que cuidan el mango. Y la segunda para los que cuidan el planeta. Porque ahora Pepsi Black y 7Up sin azúcar tienen un nuevo envase retornable de 1.25 litro por solo 40 pesos. Sean ustedes bienvenidos a los superprecios. Precio sugerido el 15 de marzo, 2019, el 15 de mayo, 2019, en la Comisión de Adiós de la Provincia de Buenos Aires, que cuenta con la Policía Química de Acción. Precio válido únicamente con la presentación del envase retornable de 1.25 litro de Pepsi Black o 7Up sin azúcar. Origen Argentina. 7Up sin azúcar, bebidas sin alcohol y etiquetas, bajas calorías con 5% de jugo, limón, sabor, lima, limón. Pepsi Black, bebidas sin alcohol y etiquetas, extractos vegetales, bajas calorías. Crear recetas en familia está bueno, pero con Oreo es más divertido. Participá de la promoción Crea con Oreo. Entrá a la página creaconoreo.com, ingresá el código de tu pack y participá por 150 mil pesos para renovar tu cocina. No te la pierdas. Oreo, rellena de maravillas. Viandas empresariales Chef Gourmet, la solución ideal para los

en este feriado en el que el señor Matías Martín se ha tomado el día para celebrar también su aniversario de bodas número 14. Me están llegando las fotos de famosa revista. ¿Ah? Sí, Matías Martín. ¿Cómo no la vi? En su día presenta. No podemos, no podemos. ¿Cómo no la vi? Y no tenemos tiempo, deberíamos haberlo hecho, sí. El último fue el 14 de febrero, o sea que en marzo no tuvimos no, ranking romántico. Y de hecho podríamos haber hecho, se lo hacemos mañana a él en vivo, 5 canciones del año que se casó con Natalia. Sí, me encanta. 5 canciones románticas. Románticas, como una sorpresa que le preparamos desde Basta para... Sí, ¿qué fue? ¿2005 entonces? ¿Y 2005? Dijimos, 2005. A ver, no tengo idea. Ya empezó a buscar. Sí, por favor, Juan. Mientras nosotros seguimos cantando por el 4017267, recibimos al tercer participante de la tarde o tercera participante. Tercere. Sí. Buenas tardes, ¿quién es ese? Buenas tardes, tercero participante. Bueno, está bien. Por tercero. Ahí no te autopercibís como tercero. Claro. ¿Y de qué crees que sos segundo? Quizás sería un quilombazo. Qué bueno tener como una disforia de numeral. Claro. ¿Sos el segundo, hijo? No, yo soy el primero. No me siento el segundo, yo, la verdad. Yo me siento el primero. En una terna, en una entrega de premios. Yo no siento que perdí. Yo siento que gané. Yo me autopercibo como el ganador y se lo tienen que dar, por ley. Perdón, ¿su nombre, caballero? Aníbal, señor. Aníbal, ¿dónde estás, Aníbal? En Floresta. ¿Estás en cuero? No, estoy en Maya. ¿En Maya? ¿Puedo saber las intersecciones de esas calles que viví en Floresta yo? Estoy entre Benedetti y Moreto. No hay intersección, ¿en son dos paralelas? ¿Cerca de la farmacia? Bolaños y Benedetti. Ahí está. Ah, entonces no. Roberto. La farmacia no. Roberto, es sobre la calle Falcón. Ahí cerca de la plaza. Mira, no, ahí no. Exactamente, no. A media cuadra. Claro. Tengo vista ahora a la plaza. Tengo ni idea de dónde queda la plaza, ni dónde está. La trataste, pero... Diego. Uno siempre está cerca de la plaza. Hay un kiosco a la vuelta. Sí, señorita. Sí. ¿Viste? Sí, ya sé. Y el chino, enfrente. Una cuadra y media. El chino a la vuelta y a media cuadra. Y a media cuadra. Sí, sí, sí, bueno, nos ubicamos perfecto. Qué lindo barrio. Tenés un montón de servicios y accesos rápidamente. El mejor barrio de la capital federal. Pero muy bien. ¿Me repite su nombre? Porque estoy con problemas. Aníbal. Aníbal. Un pelotazo en contra. ¿Puedes decir que ya tengo que internarme, Aníbal? No, para nada. Okay. Usted es uno de los mejores de la radio internacional. Sí, eso sabemos. Pero no, yo quería saber si me tenía que internar. Increíble, ¿no? Escúchame, Aníbal. Señora. Edad, ¿a qué te dedicas y estado civil? Esas tres cosas quiero saber de vos. 54 años. Sí. Empleado en una empresa de logística. Ajá. Y estado civil, casado. Mira. Muy bien. ¿Hace cuánto casado? Para que tengo acá a mi mujer que me va a retar. Desde el año 96. No, saca la cuenta. Luego tiraste una tentativa. 96, ¿no, mi amor? Okay. Siglo pasado. Perfecto, muy bien. Bueno, Aníbal. Señor. ¿Cómo te llevas con el canto? Bien, bien, bien, bien. Me gusta cantar. ¿Dónde toco cantás? La guitarra. ¿Habitualmente dónde cantás? ¿Tocás la viola? Canto en mi casa, sí. En algún bolichito por ahí que me invita a algunos amigos. Ajá. Así que bien. ¿Y temas propios o eso? Perdón. No, todo cover, todo robado. Me gusta mucho el blues, el jazz y bueno, todo, toco eso. ¿Y canciones de amor hay? Más con amigos, así si estamos reunidos en familia y alguno pide una canción, cantamos. Claro, pero... ahí te soltás. ¿No te gustan los Gypsy vos que tocas la guitarra? No, me gusta. No, me gusta el blues, me gusta el jazz, me gusta el rock. Folclore, me gusta, ¿no? Folclore, me gusta de todo un poco. Escuchate este temazo. Me gusta el Gypsy, mucho no. Escuchate de temazo del Prema. Voy haciendo el asado. Ahí está. Y recuerdo a mi abuelo. Todo sobre el asado, búsquenlo. Sigue estando en Netflix, se lo sacaron. Sí, está. Busquen todo sobre el asado, por favor, se los pido. ¿No puede ser la nueva cortina de llamar a tus abuelos? Sí, tranquilamente. Estás cantando la abuela. Búsquenlo y véanlo, porque lo puedes buscar en la llamada. Exacto. Pero desde acá tiraríamos la apertura. Porque es con mi abuelo. Ahí está. Que aprendí a hacer el fuego. Me encanta el vibrato que tiene. Es espectacular. Es espectacular. Un momento antes, te interrumpo, Aníbal. Sí. Canciones románticas 2005. Atención. Ya tengo, mira, Fix You de Coldplay. Fix You, hermosa. You're Beautiful de James Blunt. De hecho, sonó en el casamiento de Matías. ¿En serio? Fix You. Sí, señor. Mira, cuando entraron los dos. Igual a Matías le gusta mucho la música en español, ¿eh? Sí, bueno, pero tengo You'll Be My Heart de Phil Collins, que tiene versión en español. ¿Cuál es? And You'll Be My Heart. Ah, sí, sí. No ¿y en español qué dice? Estás en mi corazón. Bueno, algunas para arrancar. Después tenemos que seguir buscando, ¿no? Sí, señor, ya las buscaremos. Aníbal, entonces, deberás interpretar sobre número 3, por favor, Molfesa, una canción que mencione un defecto, pero en la personalidad. No es un defecto físico. No, es una canción que mencione un defecto en la personalidad, Aníbal. ¡Cántalo, cántalo, cántalo, cántalo! A ver... Está difícil. Yo te vamos a dar un tiempito para que yo lo piense. No, ¿tenés una? Yo tengo una. ¿De quién? De Crismo. De Cris Morena. ¿De Crismo? Qué timidez. Ahí está. Ah, qué de esa de Manuel Ortega, no digo. Sí, pero tenés que cantarla bien, porque si es qué timidez. Bueno. Es de Peter de Polines. Ah, es de Palito, es de Palito. No, no, del hijo de Palito. Es. Sí. No me acuerdo nada. Sí, estabas bien con la melodía. Sí, era esa. Sí. Chamuyá, chamuyá que no lo sabemos. ¿Por qué no querés? Es otro tema. Él está bien, dijo la canción. ¿Le das un punto por la interpretación? No, no, la interpretación claramente no está, no sabe la letra, pero sí por la canción. Ahora, señor, ¿qué dice el ejemplo? Pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo. Ah, claro, muy bueno. Eres malo. Es malo, es un defecto de la personalidad. Ser malo es un defecto de la personalidad. Malo, dicen malo. Los psicólogos. Hijos de mil putas. Bueno, tranquilo. ¿Querés mi ejemplo de jugate? Por favor, Juan. Celoso baboso, no te banco más. Muy buena. Canción. Bien. Y tiene dos. Basura, miro en tu cuerpo. ¿Esa vale? Y no. Eso es una basura. Si tiene basura en el cuerpo, ¿cuándo? Eso que no se lava. Igual decía, miro en tu mente y veo basura. Que ahí sí te la cuento. Pero si el cuerpo le parece una basura, no es un defecto de la personalidad. Es eso, no se bañó. ¡Mentiroso! Ese puede ser. Ahí está, es un defecto en la personalidad. Vamos con el segundo ítem para vos entonces, Aníbal. Dale. Tenés que cantar una canción que mencione a la muerte. Aníbal, una canción que mencione a la muerte. Algo más fácil, ¿no? Sí, muy fácil. Qué difícil. Y dice... Una de Alberto Cortés, creo que decía, hablaba de la muerte. Muy moderno, carajo. Creo que hablaba bueno, de la muerte. Yo tengo 54 años, digo. Está bien. Ah, para yo puse la mía. Ahí está, escucha, escucha. ¿Qué dice Aníbal? Yo puse en todo, ella puso nada, y al final de cuentas me quedé sin nada, y algo así de la muerte hablaba. No, está hablando de divorcio. Yo tengo una moderna muerte, también. No sé, idea. ¿Qué? A ver, la muerte. Pisa mi puerta. ¿Qué? A ver. Ay, no, es raro. Si la muerte pisa mi algo. Cruza mi puerta, ¿será? Claro. ¿Quién me dirá que muerto de muerte natural? Esa no es raro. Live and let die. Era más fácil. Claro, sí. Yo tengo una de la época de madre que... Morí de amor. Morí. Así es, vivir de amor. Muy buena. ¿Pero qué decía el ejemplo? El amor del alma estaba la muerte. Claro. La balada del diablo y la muerte. Exactamente. Del diablo y la muerte de La Renga. Feliz cumpleaños, Chizo. Cumplió estos días, ¿no, Chizo? Sí, ayer. Muy bien. Un abrazo grande. Cero puntos para Aníbal. En este ítem. Aníbal. Sí. Tercer y último ítem para vos. Dale, con eso saco 6 puntos. A ver, tenés que interpretar una canción que te dé un consejo. Una canción que te dé un consejo. ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo, cántalo, cántalo! Es muy difícil. Le damos tiempo, ¿no? Pará, que estás pensando. Es re complicado, yo también un consejo. Pensando. Una que te dé un consejo. Por eso te aconsejo que vayas a misa todos los domingos, pedirle a San Antonio que te busque un novio. Todos los domingos. Por lo menos al final zafé. Claro, 2 puntos. Uno claro. Por la canción, otro por interpretación. ¿Qué decía el ejemplo? Querer que se pueda quitarse los miedos. Un punto menos para la producción. Para mí esto no te aconseja nada. Pero quizás lo interpretan muy bien. No, sacárselo, es medio impersonal todo. Quitarse los miedos, sacarlos afuera. Sí. Había una. Igual no nos acordamos de ninguna canción hoy. No. Pero que cantaban un dúo, dos mujeres. Que le decía. La puta madre. No me cante otra que me olvido, si no. Ahora me olvidé. Ejemplo que le dijeron a Diego, que es no te enamores, no te enamores es un consejo. Nunca de aquel marinero. Bueno, sí, pero era otra que le decía déjalo que le, en los, no, yo creo que si buscamos de los Pimpi tiene que haber. Sí, obvio, en los Pimpi tiene que haber. Yo Tengo una. Sé muy bien lo que siento. Tengo una buenísima. Escucha, cuidado, cuidado, cuidado con la bombachita. ¿Qué consejo es? ¿Cuál es el consejo? Lo estás divirtiendo, que no vas a buscar a la bombachita. Que no vas a buscar a la bombachita. No, era con la bombachita. ¿Qué? Era, le hablaba a Chita. No, era la bomba era, Chita. Era cuidado con la bomba, Chita. ¿En serio? No. Le hablaba a Chita, cuidado con la bomba. Y todos estos años pensando que hablaba de una bomba pero Chita. ¿Cómo le decimos bomba Chita en los 90? ¿Y cómo le va a cantar a Chita si de Tarzán? No tiene y idea. Cuidado con la bomba. No, era bomba Chita. Sí, de la era la bomba Chita. Cuidado, cuidado, claro. Cuidado con la bomba Chita. Era de la ¿cómo época sigue de, la ¿qué canción? Tendrá el petiso. Y el petiso tiene mucha plata finalmente, no era sí, que la tenía gigante. Pero. Bueno, también puede ser. No, es Aníbal, bombacha, te mandamos un abrazo. 4 puntos para vos o 3. Te damos una más porque te queremos igual, pero no alcanza, lamentablemente. Último participante sí, de la tarde por el 4010-7267. Hola, ¿quién es? Hola, chicos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién habla? Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, Sebastián. Hola. ¿Cómo les va? ¿Bien? Todo bien. ¿Cómo va tu feriado, Sebastián? Excelente, descansando. ¿Qué pasó? Me alegro mucho. ¿Y cómo va tu año, Sebastián, en estos 4 ¡epa! Meses? Bien. No es excelente, pero bien. Bueno. ¿Qué le falta para la excelencia? Más trabajo. Más okay, trabajo. ¿Y de qué pero estás bien, descansando, bien, entonces? ¿De qué descansas hoy, Sebastián? Soy cadete. Trabajo de cadete en un laboratorio dental. ¿Dental? Mira. Sí. Ok. Sí. Es el que hace la prótesis. Prótesis. ¿Y demás? Correcto, prótesis, cromo, sí. Muy bien. Sebastián, ¿de qué barriada? Caballito. De Caballito, perfecto. Así. ¿Y vivís con quién? Último dato con que te hijo, pregunto. ¿Con tu señor nene hijo? De 10 años. 10 años, bien, perfecto. ¿Y cómo se llevan con las tareas del hogar y eso? ¿Cómo se van turnando? Es un poco desordenado, hay que educarlo constantemente, pero... Eso pasa con los hijos. Tiene 10 años, lo estoy... Y sí. Lo comprendo. Está bien, muy y bien. Y si vos eras igual a esa edad. Peor era. Peor, no hacías nada vos en tu casa. La verdad que no, ni claro, la cama. Sí. Me imagino. Sebastián, rápidamente sí, tenés que interpretar una canción que mencione, muy fácil esta, a un jugador de fútbol. Una canción que mencione a un jugador de fútbol. Sebastián, cantalo. Olé, olé, olé, olé, Diego, sí, Diego. Sí, sí. Olé, olé, olé, olé, Diego, Diego. Sí, señor. Y ya nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión. La sabe toda. Muy bien, Sebastián. Bueno. Punto por canción, punto por interpretación. Y vamos a ver qué dice el ejemplo. Nombra Maradona, pero no es la misma canción. Ay, no valía un punto por jugador que... Mencionado. Pero no, en este caso debería gracias, coincidir madre, la canción, no, Malena. Lo intenté. Y otra que mencionó a un jugador de fútbol, le pregunto a la producción, porque este ítem para mí era canciones que mencionen a Maradona. Sí, a otro jugador decís claro, que hay. Messi. Ah, Messi. Tenés razón, tenés pistea. Messi. ¿Y tenés otra? No, pero inventa. Chiche soñora, ñora. La de Kun Agüero, no sé cuál es la de Kun Agüero, pero sí hay una canción que le hicieron a Kun Agüero, Los Leales, creo. Vamos al segundo ítem para vos, Sebastián. Tenés que mencionar una canción, en realidad tenés que cantarla. Una canción que mencione el estado de ebriedad. Cántalo. Una canción que mencione el estado de ebriedad. Cántalo. Quiero emborrachar mi sí, corazón. Sí. Para que calme ese dolor de las penas y el sufrir. Sí, muy bueno. Ponele que la letra es así. Rococo. Bueno, era algo así. Muy bien, Sebastián. Punto por la canción, punto por la interpretación. Ya tiene 4. Tiene 4 y vamos a ver qué dice el ejemplo. Y yo estoy aquí. ¿Cómo estás, Marciano? ¡Borracho y loco! ¡Pero claro! Sí, señor. Lamentablemente no coincidieron, pero tenemos 4 puntos. Y si ganás sí, la última canción. Hace los 3 y empata. Empata. Eso iba a decir Mario. Con Mario. Sí, muy bien. Vamos, Sebastián, con una canción en la que el cantante extrañe a su amor. Una canción en la que el cantante extraña a su amor. ¡Cántalo, Sebastián! Se me complicó. Te extraño como las luces a la noche. ¿A la noche? Sobre todo si la cortaron en el barrio. Las luces a la noche. Bueno, no lo sé. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Ahí está, de Café Tacuba. De Café Tacuba. Hermosa canción. Cantó la versión de Café Tacuba. Sí, la conozco por Tacuba. Muy bien. Pero sí, te extraño. Era? Como los árboles extrañan al otoño. Para mí el igual ejemplo. Igual valió. Sí, la tuya. Sí, la de no, él. No, la de él. La de él, la canción, te pero no la interpretó. Como, bueno, los, no la interpretó bien, vale. Se confundió de ejemplo. Yo creo que el ejemplo va a ser... te extraño. A ver. Porque vive. Aposté la vida y me. Sí, Juan, punto para Juan. Vamos a empezar a participar todos, me parece. Te extraño. Qué romántico. Porque vive en mí tu recuerdo. Se lo olvido. Hermosa canción, lamentablemente no llegamos con el puntaje, Seba, te mandamos un abrazo. Los quiero mucho, gracias. Gracias por jugar con nosotros. Beso al cachorro también. Y es el ganador Mario. Mario. De San Martín de los Andes con 7 unidades. Se erige como ganador y se lleva unas gafas hermosas de Infinity. Faltando 30 segundos para las 5 de la tarde. Le puedo pedir disculpas a Diego Ripoll porque la canción dice: venía Tarzán corriendo en brazo de su monita. Claro. Y los cazadores malos querían matar a Chita. Querían matar a Chita. Cuidado, cuidado, cuidado con la bomba, Chita. Claro. Te juro que toda la vida pensé que hablaba de la bombacha. Pero nunca entendí la letra. Era la época de la picaresca. Que no se decían las cosas pero como ahora. Bombachita. ¡Eh, que te ve la tanga! ¡Eh, alto gato! ¡Oh! No, no. Pero Bombachita era inocente. No. No era. No, justamente. Cuidado con la Bombachita, no era inocente. Nosotros nos recuperamos de este salto moral y regresamos para recibir a los chicos de Metro y Medio. Vamos a una tanda. Vamos a una tanda. Sí, vamos a la tanda. Porque por más retraso que vengamos la tanda. Movilizarte a través de los sonidos. ¿Dónde estés? Estás en Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Encontrar el precio de las mejores agencias y aerolíneas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar. Cuando no aprovechás un descuento, dormiste. No te duermas, sacá tu 365 y aprovechá increíbles descuentos en combustibles, supermercados, entretenimiento y gastronomía. Suscribite en 365.com.ar o llamando al 0810-333-0365 y disfruta ahorrando. Promoción sin obligación de compra. Para más información sobre reglamento, condiciones legales y o beneficios, ingresa en 365.com.ar. ¿Cuándo vas a hacer algo para vos? Hacé teatro en La Odisea, laodisea.com.ar. Llegaron los superprecios y llegaron en el momento justo. Ahora Pepsi y 7Up tienen dos novedades. La primera para los que cuidan el mango y la segunda para los que cuidan el planeta. Porque ahora Pepsi Black y 7Up sin azúcar tienen un nuevo envase retornable de 1.25 litro por solo 40 pesos. Sean ustedes bienvenidos a los superprecios. Precio sugerido el 15 de marzo 2019 al 15 de mayo 2019 en los concesionarios de la provincia de Buenos Aires y cuenta con la policía clínica de acción. Precio válido únicamente con la presentación del envase retornable de 1.25 de Pepsi Black o 7Up sin azúcar. Origen Argentina. 7Up sin azúcar, bebidas sin alcohol y etiquetas bajas calorías con 5% de jugo, limón, sabor, lima, limón. Pepsi Black, bebidas sin alcohol y etiquetas extractos vegetales bajas calorías. 3, 2, 1. Play. Llegó Movistar Play. Ahora los que somos Movistar tenemos series y películas gratis para ver donde sea. Con HBO incluido hasta el 12 de abril para que te pongas al día con Game of Thrones. Si tenés internet Movistar o plan móvil, solo tenés que descargar Movistar Play. Es gratis. Dale play a disfrutar. Movistar. Elegí todo. Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019. Más info en movistar.com.ar/Movistar Play. Un participante. 15 preguntas. 4 comodines y 2 millones de pesos que pueden ser tuyos. ¿Quién quiere ser millonario? Con Santiago del Moro, desde el lunes 8 de abril a las 9 y cuarto de la noche por Telefe. Cabify va por vos, donde quieras. Cabify va por vos, donde quieras. Cabify va por vos. Cabify. Bájate la app, pedí tu auto y viaja donde quieras. Keith Richards, Talk is Cheap, edición 30 aniversario. Presentando 6 temas inéditos. Keith Richards, Talk is Cheap. Disponible en disquerías y plataformas digitales. Vení a Bea y ahorra como nunca con los precios impresionantes. Del 1 al 14 de abril, puré de tomate La Campañola Brick 520 gramos, 25,90. Además, desodorante femenino Rexona, 69,90. En Bea, estás ahorrando bien. El 1 al 14 de abril para las sucursales de Acabe, las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Chubut y Santa Fe. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovechá y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta 1,000,000 pesos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujeto a evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancociudad.com.ar. Vení a Alto Avellaneda y grita Shazam. Del 29 de marzo al 7 de abril, de 16 a 20 horas, te invitamos a vivir una experiencia de película y convertirte en un superhéroe. En cines, desde el 4 de abril, te esperamos en el deck del patio de comidas. Alto Avellaneda, un lugar al que elegís volver. Actividad libre y gratuita. Acceso por orden de llegada. Al que madruga, Boomerang lo ayuda. Entrá y conocé las miles de ofertas laborales que tenemos para vos. Boomerang. Trabajos nuevos todos los días. Un aceptador nunca tiene problemas de liquidez en su comercio. First Data presenta Anticipación, una herramienta que te permite estar siempre un paso adelante, anticipando los cobros de tus ventas con tarjeta. Ingresá a firstdata.com.ar y descubrí todos los productos y servicios que tenemos para aumentar las ventas de tu negocio. Somos First Data y vos. Somos la primer comunidad de aceptadores del mundo. Y estamos acá para crecer juntos. ¿Aceptás? Y 5 de la tarde, nosotros merendamos gracias a Rústica, que queda en Zapiola 2125. Búsquenlos en Facebook e Instagram como rústica.pastelería para conocer el deleite que tenemos cada martes, cada jueves, dulce, salado, lo que ay, elijan. Se me cae un lagrimón, mira. Sí. Pensé que era baba. Pensé que era baba. Las así. Dos cosas. De un lado una lágrima, del otro baba. Es Juli Pink. Buenas tardes, Juli. Qué irrespetuosa. Y el señor Pablo Fábrega. ¿Cómo están? Hay que hablar cuando los conductores saludan. Eso no, lo aprendí, pero a veces me lo olvidé. ¿Qué? Como en estos casos. Pero escúchame, Transición es un terreno en el que no hay conductores. Sí. La primera vez que lo hice en otra radio, la cagada de pedos que me comí. Es que sí, es una falta de respeto. Acá porque nosotros no nos respetamos por una cuestión. Porque nos conocemos desnudos. Me da un poco bronca el invitado que se sienta y empieza a hablar ante la presentación más que uno. Te estás haciendo mucho el canchero, boludo, me estás matando la sorpresa. Ya está, clavás un chiste, viste, de lejos, no al micrófono. ¿Les gusta cuando vienen invitados que llegan un poquitito tal vez más tarde cuando ustedes empezaban a presentar el bloque y entran y se sacan la mochila y saludan en vivo y les dan besos uno por uno o les incomoda esa situación? No, me gusta, lo hace como más natural todo, porque si no te volvés a saludar. De hecho, nosotros también, cuando estamos conduciendo, hablamos, no sé qué, después venimos a hacer una sección y volvemos a saludar. Claro. ¿Para qué hacer eso? Sí, igual es peor en la tele, porque en la tele tenés que dar beso muchas veces. Sí, te acabo de ver. Ya saludamos. La gente no le interesa que te estés besando. Si no, van a pensar que no nos queremos. En la radio. No nos queremos. Claro. Ocurre algo que es que estamos todos mirando con la vista al frente, justamente a la redundancia, porque tenemos el micrófono. Sí. Entonces, cuando viene un invitado o allegado o amigo o productor y te viene a saludar, siempre viene por el hombro, ya es muy sexual todo. Viene por atrás tuyo, te va a dar un beso, vos girás, el pico siempre está a nada. Es como nos saludemos más veces. Si alguien está hablando al micrófono, no intentemos más el beso. No, como con personas que vienen del dentista y no te lo dicen con la suficiente distancia social, vos le vas a dar un beso y te dicen, ¡De esta, porque me sacaron! Y a lo que dice Pablo, te comiste un pico con anestesia. Ese que viene atrás, a veces te agarra los hombros y te inmoviliza. Entonces, sí o sí, tenés que esperar el beso, ¿viste? Porque no tenés manera de saber por dónde girar. Ya está. Igual hablando de besos y saludos, el otro día vi un proyecto de una conocida, la conocemos todos, una famosa locutora, que dijo, para mí, si laburás toda la semana, de lunes a viernes, das un beso el lunes y te despedís con un beso el viernes, en el medio no hay beso. Me encanta. ¿Por qué no le decís quién es? ¿Y si te morís un miércoles? Primero porque no estoy de acuerdo con ella, Trinidad López Rosende. Sí. Para mí hay que dar besos todos los días. Es medio jerosita ella. Si no damos besos todos los días nosotros. Sí, sí, se dan besos. Yo doy besos todos los días. Nosotros no, cuando yo llego a almorzar. No, sobre todo yo llego cuando están morfando casi claro, siempre. Claro. Es un saludo medio para general. Para mí el beso se da cuando no incomoda darlo. Cuando vos ves que la otra persona está haciendo algo y le molestás dándole un beso, no le das. Bueno, pero si te cruzás en un pasillo, hay gente acá del programa anterior que no quiere dar beso. A mí a veces me gusta igual esa persona como... Bueno, amague de te doy... Darle un beso. Te doy, no, pero puedo decir hola. Me gusta que empiece a ver... No, hola, sí, el no, beso. No, pero no lo dice. Yo. O sea, viene caminando de frente, persona. Te mira a los ojos y dobla para el costado. Sí, no, eso no decí hola. Uy, claro. Muy, pero si peleamos en feriado no se entera nadie, no lo levanta nadie. Hay que hacerlo mañana. Lo repetimos mañana. Lo escuchamos raro. Lo repetimos mañana. Yo te voy a decir, no estoy dando besos al llegar. Uh-huh. Me parece que es... No, no, me... Yo soy pues no merecemos tus besos. ¿No? No, soy abrazador. Con ustedes sí. Hablo con la producción de Metro Medio, que es más asquerosita. Pero 31 grados abrazador hoy suspendés. Sí, no, hago una estupidez como que me choco las manos con eso, el aire. Sí. Dejo ahí, pero cuando en basta beso a casi todos, creo. Está bien. Claro. Porque a son mí, más besuqueros. Yo me doy abrazo con Pablo. Abrazo. Con los de Metro me doy abrazo. Ajá. Es sentido. En Metro no hay tanta onda entre nosotros en Metro y Medio, entonces se también nota. Es como un saludo de afuera. Sí. Se nota, se nota. Mi hay duda... mucha diferencia generacional también con la producción. Enorme. Salvo el eslabón perdido que es el Conde. Sí. ¿No? Que sí. Puede tener 22. Y digo eslabón perdido en todo el sentido de la palabra. Claro. El tema también son las barbas. Hello, ¿no? Y los distintos cortes te de barba. Pinchamos mucho. No, pero me preguntaba. Te da asco. No, me preguntaba. Si está bien que estemos besando los pelos. Yo me... Tu marido tiene barba. Pero no está diciendo que no está en la bolsa. Ah, ok. De hecho, lo último que le dije antes de venir fue, ¿te afeitas con permiso de la nena? Porque si no se asusta después, si no se afeita. Ah. Antes de... Eso es hermoso. Como no, no. Me parece que es otra persona. Y se asusta son que no lo quiere ver. No sos mi papá. No. Se pone a llorar y tira los brazos y no quiere ver. Vivimos con gente que cree que nadie se da cuenta que Batman es Batman por ponerse una mascarita. Sí, o también. Superman se pone los anteojos. Y es otra persona. Este dale, no tiene barba, claro. No es mi papá. Dale, claro. Hay barbas. Mushi mushi. Sí. A la hora de saludar, Juan Ferrari es una persona que no te barba pincha. Mushi, mushi, y Leandro Aspis te hace un rayador en el cachete cuando le decís hola. Porque hoy es feriado. Es que Juan, la barba de Juan empieza casi en la quijada. Claro. Entonces vos le besás y tiene y el cachete no despejado. No, claro. No te va a es como pinchar. Que se hizo la definitiva porque y no le creció eso. No, eso es por hijo de hippies. El hijo de hippies tiene barba más macanuda, más abracera. Barba más rala. Claro. Leandro hay barbas es que hijo, pinchan. Hay barba, por eso, y Leandro es hijo de empresario. Ah. Entonces tiene barba más de más de hombre fornido. Es protectora la barba que tiene él. Claro. La barba todavía no entendió que él es hippie. Claro. Todavía faltó ese maridaje. Depende de cuándo te la hayas emprolijado también, porque eso te deja el pelo más filoso. Obvio. Voy a ventilar una intimidad, la voy a compartir. No digas eso mío, Pablo. No, es mío, es mío. Esto es mío. No. Como ya estoy grande, sí. Tengo pelos en la nariz. Ajá. Es lo peor que me pasó en la vida. Sí. Recuerdo cuando me guincé jugando al básquet. Fue el dolor más grande de mi vida. ¿Hasta? Que me salgan pelos en la nariz es un dolor más grande. ¿Ya te pasó que en el maquillaje de algo tenías que grabar? Te digan, te saco dos, tres pelitos, te dijeron ¿qué eso. ¿Qué hice yo? Cuando estaba no sé dónde, dije, vi una maquinita de una marca alemana que me la pone dura. Vamos a ser francos. Hay marcas que yo veo sus objetos y los chupo y los vuelvo a dejar. Sí. Porque sí, son sí. carísimos. Esta marca alemana ofrecía un recortador de pelos. Sí. Que es como una lapicera sí. que arriba tiene unos agujeritos. Y vos te mandás adentro me da de la nariz. Mucha el problema es que te deja los pelos cortados con un filo. Que te pinchás vos mismo. Que te sigas a soplar la nariz. Sí, claro. Ay, ya. Queda la narina como, ay, no. como con un broche. Ay, no. Te queda velcro en la nariz. Claro, sí. Velcro en la nariz. Entonces, hasta que se hablan de eso, estás una semana y dices, oh, me toqué la nariz, Y que te da como alergia mismo. Sí, o me mucho más. Estás llena de moco. O me puedo tocar la nariz, tranquilo. Ay, no te puedo creer. La corta pero es un filo, ¿eh? Claro. Es una katana. Tenés 72 katanas en la nariz. De hecho, el problema es el pelo largo, pero te enseñan en biología que los pelos de la nariz son muy importantes. Claro, para, de todos lados. Cuando empiezan a saludar. Sí, pero se puede cortar hasta ahí. No, pero igual. Te hace no sé rulo, por qué, a algunos le ves rulo. Es verdad. A partir de los 30, 35, te diría, los pelos empiezan a crecer donde quieren y donde orejas. No los necesitamos. Ya fue todo, orejas, sí. Igual, ¿alguna vez intentaron sacarse un pelo de la nariz con una pinza? Mil veces, cuando me asoma llamando traca. Claro, sí. Puñado es mejor. Gira y para abajo. Y aparte, digamos la verdad. Las pestañas tienen la misma función, todo. Sí. Cuando te tiene que entrar algo en el ojo, en la nariz, entra igual. Sí. Estamos llenos de casos que nos pasa. ¿Qué te va a proteger? Y sé que va a sonar un poco asqueroso, pero ¿no hicieron una disección de ese pelo? ¿No lo vieron? Juan. es muy, sí, es Juan, muy duro. Sí. Es como... Y tiene otra, tiene una misión, por eso. Tiene una misión de... Es como el pelo de bigote de un gato. Es no un sé pantovica. No. ¿Sí? Pantovica de los pelos. Sí, sí. Ah, claro. Pero pantovica... Anaboliz... Sí, pero con papote. Claro. ¿Qué fuerza tiene? Pero eso si lo hay que trasplantarse a la cabeza. Kikes en la época... Y después te crece una barba, con forma de barba en la cabeza. Claro. Y moco. Pero ese pelo, si lo haces girar entre dedos, ¿viste que hace casi ruido? Hace... Sí, sí. Son gruesos. Son gruesos, son orgullosos y son sí, de sí. rulo quebrado. Sí, señor. Es de rulo quebrado. ¿Cómo rulo quebrado? Sí, sí. Es como un diagrama, brazo. Es como un diagrama de empresa. Ah. ¿Viste? Track, track, track, track, track. Es para, verdad. Caprichoso. Igual influye, porque yo pienso en el pelo más grueso que conozco, creo que es el de Sanjiao. No, sí, pensé que ibas a decir de tu cuerpo. Dije, es feriado, pero bueno. Está bien. ¿Qué es el más grueso que conozco es el de Sanjiao. Que no lo puedo sentar. Dice, no. Sanjiao como una Mortimer. Claro. Sí, digo, sí, sí. Los de la nariz también son proporcionalmente gruesos como... Porque yo tengo pelo muy finito. Sí. Pero el de la nariz es más grueso que el mi pelo. No, el ¿entiendes? De Fernando la nariz sí. tiene un cepillo de cerdas. Sí, ¿no? Ay, claro. Sí, con los pelos de la nariz podés pulir algo. Pobre, tú estás de lija. Para... Sí. Y parece tan suavecito. A la vista parece suavecito. Él es suavecito. Claro. Pero su pelo no sabe lo que es el pelo. No. Y no, claro, esa protección. La cabeza también. A veces se tira para atrás con producto y vos decís, ponete cera Johnson. No hay otra manera. ¿Qué estás poniendo eso? Plastificate la cabeza porque no va a ir para donde vos crees. Claro. Y los pelos en la espalda, ¿no? También. Rarísimo. No es tan sabia la naturaleza. No es tan sabia. ¿Para qué quiero eso? ¿Para qué quiero una capa de pelo? Una capa de superhéroe hecha de pelo. No, puede ser que le puso huevo a la concepción, para la redundancia, o a otras cosas más magnánimas. Cosas peludas. Claro, le puso ahí como mucho y algunas cosas y dijo, y esto, bueno, terminalo como sea. Que pero, sea pelo, pero escúchame, en el caso de un tipo que es pelado, hay mucho pelado con suéter de pelo. Sí. Mucho pelado con el torso, Seba muy tiene peludo. Casi te diría que no hay peludos de cabeza con pelo en la espalda. Claro. Seba hoy no vino, pero cuando viene con remeras más desbocadas, que por suerte dejó de usarlas, se le ve como una... Se le asoma un canoso. Se le asoma un canoso por la remera. Tenés que elegir un lugar de tu cuerpo donde no te crezca más pelo. Nunca más. ¿Cuál? Voy a decir algo medio absurdo, pero casi solo tengo pelos en tres partes. Pensemos. En los brazos cuatro. Brazo no molesta. No molesta, no molesta para nada. Brazo no molesta. Rodilla para abajo. Claro, la definitiva. Pubis. ¿Sí? ¿Rodilla para abajo te molesta? No me molesta. Digo, no. Solo tengo pelos. Ah, okay, okay, rodilla okay. para abajo, pubis, cabeza. No decimos nunca pubis. Pubis. No vas a poder creerlo. ¡Oh! Casi nada. No casi te lo imaginabas. No. ¿No tenés pelo? Es la primera vez que... Esa cara fue de meme. Ay, cómo no lo flipaba. Muy buena la reacción de Juan. Cuando Pará, ¿lo podemos reproducir? No creo que salga, pero... Era que lo estaba esperando, porque cuando dijo cuatro, dije, se está olvidando y se lo voy a cagar, y aparece eso. A ver, mostrar el pelo de las axilas. No lo vas a poder creer, pero casi no tengo pelos en las axilas. ¿Cómo que no tenés pelos en las axilas? Tenía pinta de muy lo contrario. Pero está bien. Si no, ahí... Porque por lo general, el que tiene la axila peluda, yo no entiendo cómo usa desodorante en barra, por ejemplo. ¡Uy, no! Ese atrapapelos. Sí, tenés los tarzanes ahí. Ay, muy, encima feo. Te lo prestan. No me hagas eso. No se presta el desodorante. Claro, el desodorante en barra, mucho menos. El sol, sí pero a bolilla tampoco. A bolilla tampoco. No, me asquito. 2019, te seguís poniendo etiquet. Y le pones el cosito ese al de barra, viste que tenía un protector. ¿Sí? La tapita. Claro. Cuando estaba nuevo le sacabas la tapita. Sí. Pero arriba tenía otra tapita. Qué tiempo, ¿no? Es como la tapa de aluminio del dulce de leche. Mi papá pero usaba un tablet. Si viene con una espátula y te lo pones con la espátula, te banco. Pero no directo. Claro, como el poxy. Exacto. Pero mi papá usaba uno. En mi casa había uno que era de un rojo con un barquito. Sí, claro. Claro, el Old Spice. Todo persona bien tenía ese. ¿En crema? No, en barra. No, en barra no se usa el desodorante. Viste que tiene olor a oso bañado. Es un olor muy específico. Es rarísimo, como, claro. No es feo, no es lindo. Pero es fuerte. Es masculino. Es como el mentón de la fragancia. ¿Qué te estoy infectando? Claro. Soy un oso y voy a una fiesta. En las reuniones de creatividad de olores, porque debe haber de esas así que se ponen todos a pasar, CEOs y qué sé yo. Sí. Me imagino personas grandes también en esa época, en blanco y negro oliendo. Sí. Esta fragancia es riquísima. Esta inspira respeto. Claro. Mirá esta, huele a Falcon. Sí, dame esa. Bueno, vamos a ir porque son casi 20. Sí. Nosotros no le queremos robar más espacio. Quédense con Metro y Medio, porque basta, ya pasó. ya pasó. El programa de radio ha terminado. El programa de radio, me fui, no tardará demasiado, pero tampoco será demasiado rápido. Mañana estará allí. Ya pasó. El programa de radio ha terminado. Es una señal al viento. Mañana estará allí. Al viento. Mañana estará allí. Al viento. Mañana estará. En 24 horas. Estará. Me fui allí. Gracias a ustedes. Despegar anuncia Metro y Medio, ahora en Metro. Un nuevo viaje comienza. Viví nuevas aventuras. Descubrí nuevas fronteras. Viajar no tiene límites. Despegar. Vivir viajando. Hoy todo el tiempo es martes. Y ahora todo el tiempo es Metro y Medio. Sé que se puede. Pues Metro y Medio. Cinco de la tarde y 20 minutos y lo que nos reímos, el famoso lo que nos reímos con los basta de todo que queríamos quedárnoslo, porque eso es lo que te pasa. Una pena que se hayan ido. Una pena. Bueno, cuando más lo necesitas, así te pagan. Eso de la buena onda que hay en Metro. Mentira. Nada que ver. Hoy Sebastián Weinreich se toma el feriado. Uh-huh. Galia Moldavsky se toma el feriado. Uh-huh. ¿Alguien más se toma el feriado? ¿Nacho Sosa se toma el feriado? No, porque Caro Dueck ya está con nosotros. María del Mar ya está con nosotros dándonos el aire a las 5 y 20. Está Caro Dueck. ¿Viene Julián Weich? Bueno, todavía no sabemos si se toma el feriado o no. Lo vamos a saber de acá al final del programa. Porque lo están pagando triple. Eso no sé si esa parte los chicos que ya no, se lo no. tomaron. ¿Ah, no? No, no se paga nada. No. Pero igual vamos a estar en vivo hasta las 8. Sí, señora. Eso es real. Sí. ¿Te parece que con este calor infame que hace, asqueroso, pegatina total, nos metamos en un modo reggae? Sí, digamos, por supuesto. Y bueno, si hace 31 grados, escuchemos reggae, tomemos cerveza sentados en la vereda. ¿Qué es esto, Antonio? ¿Qué? Buenas tardes. Don't look back. vuelta. Térmica, vas a creer que estamos exagerando, van a decir metro y medio miente, porque es de 32.5 la temperatura, pero la térmica es de 34.8. ¿34.8? 34.8, y como no está Sebastián, que se tomó el día y que él no cree en la sensación térmica y siempre esto lo invisibiliza, es cierto. Nosotros hoy tenemos la fortuna de poder hablar de la sensación térmica porque impacta, porque vos ves 34.6 y no es lo mismo que 31.6, ahora bajó a 33.9, ¿ves? Vayámonos del país. Vayámonos del país, bueno, es una de las opciones. Uh-huh. Hoy es feriado, está muy tranquila la ciudad. ¿Por qué feriado? Hoy es 2 de abril. Hace 37 años, mi edad, me mandó un mensaje mi tía que hace 37 años me bautizaban. Mirá que se acordó ella porque es madrina. Se producía el desembarco en las Islas Malvinas. Es muy loco cuando empezás, tengo un hijo que ya hace preguntas y que ya en el jardín hablan de por qué son los feriados, y el último fue el del Día de la Memoria, y este, y cómo vienen las preguntas desde otro lado. Vos ya tenés 2 de abril, el Día de Malvinas, no sé, en la escuela teníamos el himno, y como que era una fecha más, pero el hecho de tener que explicarle a los chicos que hagan preguntas y que ellos te cuenten cómo un presidente mandó, pero eran chicos, pero tenían 18 años, y como volver a explicarlo y a entenderlo es como todavía más ilógico lo que pasó con la guerra. Así que es un día para pensar, y también es un día feriado donde están muchas personas están trabajando, otros se lo habrán tomado igual, ayer se habrán tomado el día, los que pudieron y se fueron a algún lado. Sí, sí, debe haber mucha gente que aprovechó, lo hizo sándwich, pero bueno, también puedes recordar lo sucedido, que nos sucedió a todos, que fuimos todos parte también de esa guerra. Hoy justo discutí a raíz de un posteo con que para mí la sociedad apoyó la guerra. Yo era muy chiquito, pero recuerdo la plaza llena, recuerdo cierto triunfalismo o chauvinismo, no sé cómo definirlo. Así que creo que está bien seguir reflexionando eso, no importa si te fuiste, si no, eso me da lo mismo. Sí. Pero está bueno para decir, che, ojo que esto puede pasar, y muchas veces estuvo al borde también de que pase, mucho conflicto con Chile, a quien podemos hacernos chistes y un montón de cosas, pero nunca ir por la decisión de las armas. Jamás. Lo mismo pasó cuando tuvimos un conflicto con Uruguay, que en algún momento, viste, rápidamente escuchas voces de hay que mandar a los militares. No, che, la última vez que lo hicimos nos fue horrible. Por eso es un día para pensar también, y no porque antes no haya sido, sino porque ahora soy como tengo extrema conciencia de cuando estás educando un, un pequeño y que hace preguntas y que quiere saber qué opinás del tema y cómo puede ser algo tan grave, tomás real dimensión a veces cuando estamos como no anestesiados con ciertos temas, pero que los tenemos automatizados, y el feriado este de guerra, entonces es un buen tema también cuando hablamos si son héroes de Malvinas, eran víctimas también. Siempre yo tengo la dicotomía de cuando pasamos la guerra de Malvinas a todo a un error y a una estupidez de parte de los militares, yo digo, tampoco le saquemos la entrega increíble que hicieron soldados, oficiales y colimbas, porque también es minimizar su entrega, si no, fue todo al pedo, no, hagamos que no sea al pedo, con, educando, hagamos que no sea al pedo recordando, hagamos que no haya sido al pedo, porque nunca vamos a dejar de reclamar nuestra, la soberanía sobre las tierras. No esa es la forma, no es esa la forma que yo elijo. Exacto. Y que espero que el país nunca más elija. Exacto, es el Día del Veterano de los Caídos en la Guerra de Malvinas en Argentina, así que Metro y Medio saluda, por supuesto, también a todos los familiares. Vamos a estar en vivo hasta las 8 de la noche. Va a venir Caro Dueck, que en realidad ya está en nuestros estudios, hablando de su especialidad, ¿no? Va a estar hablando de los juegos. Sí, señora. Que son los juegos también para los adultos, saliendo del espacio solamente de los niños, pero ella lo va a explicar mejor que nosotros. Julián Weich es un enigma porque es una sorpresa. Como es una sorpresa. Sabe tanto de sorpresas, va a caer en cualquier momento seguramente. Correcto. Y hablábamos de que el feriado tiene eso especial, que al estar un tiempo en casa, tal vez te levantaste más tarde, tenés un tiempo para observar desde el sillón algo que cuando estás apurado a la mañana, apurada, saliendo, no ves, no decís, che, se está cayendo a pedazos, esto me parece a mí. Es una frase que puede surgir tranquilamente en cualquier familia argentina. Sí, señora, claro que sí. Pero aparte de que se esté cayendo a pedazos, esa humedad me tiene podrida, es momento que hagamos algo. Hay pequeñas desidias que hay en la casa con las que convivimos, pequeños problemitas que ya tenemos como asumidos y no arreglamos rápido. Por ahí no tienen un arreglo muy, muy complicado. No sé, se me aparece como el botón del depósito. ¿Viste que a veces hay como una cosa de una percha ahí? Sí, como sí, un ganchito. Sí. Es decir, no pasa nada, puedo meterlo acá y tiro y puede estar sin tapa un montón de tiempo. Pero el día que lo arreglás decís, ah, soy más feliz ahora que se podía vivir mejor. Sí, absolutamente. Si quieren, en Twitter, en @metromedio, con el hashtag metroymedio, nos pueden contar con qué conviven en casa esas pequeñas molestias que decís, sí, es verdad, che, esto lo tengo que arreglar. O que viene alguien y te dice, y vos decís, ah, sí, es verdad, no había dado cuenta de eso. Que, no sé, estoy pensando en casa, está el cajón de las remeras de Baltasar, que ya tengo la suerte que mi hijo se vista solo. Ajá. Pero me llama para que le abra el cajón porque está trabado, porque está corrido del para eso seguirlo vistiendo. Claro, y me dejo hacer lo que estoy haciendo, le abro el cajón y ahí él elige su remera y se sigue vistiendo. Entonces es como, ¿por qué no lo arreglo? ¿Por qué no arreglo? O sea, es que en mi casa, la cama en la que dormimos con Inés es una cama que hice yo. Uh-huh. Es una cama a la que yo también llamo el Titanic. Sí, están durmiendo juntos. Sí, dormimos juntos. Sí, sí, sí, sí. Hace 21 años. Uh-huh. Bueno, 21 no, pero hace unos 15, 16. Sí. Que no, porque juntos. Hay algunas parejas que duran más porque tienen camas separadas. No, no, no es el caso, no. En casa nos faltaría un cuarto más para poder dormir separados, así que de momento no va a ocurrir. Y estamos bien. Bueno, ¿vos lo decís? Sí, sí, creo que sí. Y bueno, un día soñé con una cama y dije, voy a hacer una cama alta, que me gustaban las camas altas, y la voy a llenar de cajones abajo. Sí. Y realmente tengo 4 ataúdes y 5 cajones. Ay, Pablo. 4 ataúdes donde un pibe hasta 10 años puede dormir ahí adentro. Claro. Y esa cama. El tema que esa cama, moverla cuesta un poquitito. Un poquito. Necesitas un scrum de rugby para empujar. La última vez lo tuve que hacer con un cricket de auto. Y no estoy exagerando nada. ¿Cómo no lo pusiste en las redes, Pablo? Pero, no, pero bueno, ¿a qué me acostumbré? ¿A qué vamos? La última vez que lo moví, no me acuerdo por qué razón fue, se movió muy pocas veces esa cama porque realmente pesa una estupidez. Uh-huh. Me quedó, con respecto a la pared, separada de la pared. Medio chanfle y separada. Entonces, de mi costado habrá unos 30 milímetros separada, del de Inés unos 60 milímetros. Sí. La cantidad de cosas que se caen por ahí es infinita. La posibilidad de meter la mano y llegar es mínima. Es mínima. Y la posibilidad de mover la cama, ninguna. ¿Y qué pasa? ¿Qué? Me da fiaca ir a buscar el cricket para correr la cama. Y entonces, ¿y ahí qué tengo? Y debemos tener 5 o 6 lucas de productos perdidos. Imagínate, aparte esto le pasa a un Fábrega, que todos sabemos el perfil que él tiene en este programa. Imaginémonos todos nosotros lo que tenemos en nuestra casa. No, si te pasa eso, te mudás. Te mudás directamente, claro. Y aviso, aparte le aviso porque quiero ser buena persona y le digo a que le vendo la casa, vas a tener este temita con el cajón, que no quiero que te des cuenta cuando yo no esté. Efectivamente. Claro que sí. Opción, rellenarlo de cemento. Llenarlo como una pileta de cemento. Hay como una espuma que me vuelve loca, que me encantaría saber usar. No, es como una cosa de carnaval, pero que no se desintegra, que queda así con forma caprichosa de pero carnaval. Pero con el tiempo se desintegra y se hace polvo, no te la recomiendo. Poliuretano se llama. Sí, poliuretano, y cuando se vence se te hace polvo. Bien, bueno, si vos lo decís. En el 15-3772-9510... pueden dejarnos sus mensajes con esas pequeñas cositas que no arreglan y que ya se acostumbraron y conviven y dicen, no tengo problema, qué sé yo. Pero te voy a llamar y me dice, toda esa pared está escrita. Sí. Tenés razón. Porque uno de los hijos se puso a dibujar, listo, quedó así. Yo no la veo escrita todo el tiempo, pero llega alguien y me dice, uy, ¿qué pasó? Como, ¿hubo un tema con esto acá en casa? Porque, no, ya está, esta pared está olvidada. Es un graffiti. Es un graffiti, es una obra de arte. Julián Weitsch, con nosotros le vamos a dar la bienvenida. Me gusta verlos en vivo. No, por favor, porque... gusta verlos en vivo. ¿Cómo les va? Bien, estamos generando el enigma si venías o no venías. Pero yo necesito la producción y dije que venía. No, sí, pero para el oyente, sorpresa, viejo. ¿Ah, es sorpresa esto? Claro. No, si la gente se debe estar dando una sorpresa. Y la media, no sabés quién viene ahora. Che, no. Le lamento que te hayamos sacado de la cama, Julián. No, para nada. Me bañé. De siesta. No, vengo desde ayer de una siesta larga por la medicación, pero estoy mucho mejor. Sí, se te ve. Hemos compartido unos videos muy lindos con Pablo, que son pornografía para nosotros. Claro, bueno, me alegro, estuviste viendo porno de verdad, No, heavy. Porno. ¿Se puede hasta ahora? No sé. Hablando con eufemismo se puede. Con eufemismo. Había metal. Sí. Había movimiento. Pará, había uno que entraba dentro del otro, sí. Eran tres... cuatro etapas. No te puedo creer. Ese es el material que se pasan por DM. Digamos. No. WhatsApp. Sí. WhatsApp pelado. Que la gente se entere. No. Claro. Si le capturo en la pantalla y que me la capture. Está expuesto a eso. Capturámela. No nos importa nada. Bueno, vino Julián Weitsch en feriado, entonces lo vamos a tener con su juego de las tres historias. Lo traje. Lo trajiste. Lo traje, sí. ¿En qué momento de la semana decís... voy a anotar, esto es para Metro? Hace cinco minutos. Sí, estuve demorado. En general siempre tengo... No, las que tengo anotadas son las de verdad. Las inventadas son las difíciles. Pero hace cinco minutos me sé todas juntas. Claro, bien. Es como lo contrario de Dweck, que hace un mes que tenía el no acepto críticas. Claro. Pero pará, mi vida la tengo hace un montón, hace como 52 años. Pero la parte inventada es la difícil. Sí, nueva. Claro. ¿Tenés alguna cosa a la que te hayas acostumbrado? Al inodoro, por ejemplo. Si no lo tengo... Ya está, es como... ¿De qué tipo? Perdóname, ¿de qué tema? ¿De qué tema? Del que estábamos hablando recién. Y hacía que de las cosas escondidas, rotas. No, por ejemplo, rotas. Te voy a decir algo. Con respecto al inodoro, yo hace mucho tiempo, viste, el inodoro trae unos apoyos, seis apoyos. La tapa del inodoro... Yo uso el culo, no sé dónde te apoyas. La tapa del inodoro tiene seis apoyos para que apoyen sobre la... Yo le digo maquiavelitos. Sí, los de goma negra, sí. Uno voló una vez. Upa, eso jodido. Entonces estaba en clenque. Entonces, ¿qué hice? Se lo reemplacé con una silicona, la armé ahí, medio prolijo. Tapita gaseosa. Pero me quedó... Bueno, no se me ocurrió, pero me quedó... Chinga. Ah, eso es mortal. ¿Te pellizca? Entonces, no, pero hace solo unos seis años como que te sentás, haces clac. Es raro. Te mueve la estantería. Es tiempo de comprar una, ¿no? Sí. Seis años después. Sí, una tapita. O dale con la tapita gaseosa, ¿eh? Voy a probar con la tapita gaseosa. Pasa también, Mundo Inodoro, sí. Cuando... Son caras las tapas. Sí obvio. No, te rompen el presupuesto. Te lo rompen. Sí. Y hace poco compramos una y se rompió tan rápido que me hago la que no... No, dejarlo. No puede ser. ¿Para qué tapar algo si lo mantenés limpio? No hay que taparlo. No, salvo que se te caiga un chico, ahí sí. Ponle reja. Es verdad. Ponle sino protector de balcón. Ay, esa es buena. Total, pasa todo. Pero ¿tenés algo en tu casa que así que decís esto no...? Sí, siempre, está muchas semi-roto, cosas. Sí, la lámpara quemada tarda seis meses en cambiarse. Le cuesta irse, pero se va. Después sí, tengo... Por ejemplo, tengo unos... pitutos no voy a decir porque... Pero unos pitutos de goma que van en las sillas para no rayar el piso, que siempre se salen. Entonces vos entras a la casa y ya pateás 4 o 5. Y depende del día, son 3, 4, 8 y alguien los va poniendo, pero se van saliendo. Venden como unas telitas que tienen... Una felpita. Como, claro. Sí, como pero si fuera figurita. Se pegan cuando las compras y se despegan cuando te das vuelta. Claro, sí, claro, sí, claro. Yo tengo una anécdota con las tapas de inodoro que la va a ser free, no es por premios. ¿No te la quieres guardar? Pénsalo. No, porque no. Cuando fui a comprar un inodoro para una obra que estaba haciendo, me senté a probarlo, porque no hay manera de probar un inodoro. Ya siendo Julián Weitsch. Claro. Y toda la gente decía, mirá, Julián Weitsch en el baño acá, en Ferrum. No era Ferrum, pero estoy inventando. Y no había manera de... ¿Cómo probás un inodoro? ¿Sentándote? No, viendo la tapa. Yo dibujé la tapa y dije, fui a buscar la misma. No, pero eso es para comprar una tapa. Pero el inodoro entero, todo. ¿Cómo lo probás? Te voy a decir algo. Estuve de vacaciones en familia. Sí. Y descubrí, estuvimos por París. Sí. El inodoro del baño de París no me dejaba apoyar las patitas en el piso plenamente. Era altito. Altito. Mirá vos. Pero eso debe ser por un tema de circulación sanguínea y de modo de evacuar más rápido, ¿eh? Debe no, ser, ¿no? Si se te duermen las piernitas. Estás como tarado ahí. Claro, le pifiaron con altura, entonces. Pero me da ganas de decirle, me da vergüenza, pero no tenés una habitación con un inodoro un toque más abajo. Más abajo. Claro, o una habitación más alta con inodoro a esa altura, pero que la habitación sea más alta. Más alto. O puede ser el como una... Lo petizo que soy. No, una maderita para que pongas las piecitas como cuando te van a... Bueno, como Napoleón Bonaparte, se hacía poner un almohadoncito. Yo vivo con un almohadón. Mi vida es un almohadón. A los programas que voy de invitado, digo, voy con la condición... Remis, no, almohadón. Almohadón. Porque si no, o no me ven... O quedo medio reclinado, o sea, tengo problemas. Lo de Mirta voy con sillita alta, por ejemplo. Porque no me ven. Sí, no me ven. ¿Y con la mesita? En las leñas, por ejemplo, que son construcciones de la década del 70, 80, tienen una particularidad de los departamentos que son muy pegados en el tiempo, que vos, en el inodoro, tus piernas entran a la bañadera. O sea, o te bañás o vas al baño. Pero no es bañadera, es el rectángulo ducha. Sí. Pero te sentás en el inodoro y las piernitas quedan adentro de la ducha. Es raro, pero bueno. Sucede. Sí. Con el hashtag Metro y Medio pueden escribirnos en @metromedio. Están llegando algunos tweets. Pueden llamarnos al 4010-7267 y salen al aire. Saludan a la Duque y a Duet, que están atendiendo teléfonos. Y en el 1537-7295-10 dejan el WhatsApp, que se van a escuchar en la tanda o durante todo el programa, contando estas pequeñas cosillas. Dice Narciso en el Twitter, típico que se tapa algo y o se hace una goterita en la mesada y disimuladamente voy y pienso, quizá mañana se arregla solo. Que esa también es muy... También vos vas a decir de bachiller, pero es de persona... No, pero yo en el próximo bloque, porque yo tengo el vicio de la televisión, les voy a enseñar a destapar un inodoro sin una sopapa. Muy bien. ¿Vas a hacer un móvil desde nuestro baño acá en la radio? Podría. Cuidado, ¿eh? Podría. ¿Hay sopapa, producción? No, producción. Es sin sopapa. Ah, es sin sopapa. Sin sopapa. Entonces está todo. Es más, no necesito taparlo porque no hace falta. Claro. O sea, es un simulacro. Me intriga mucho. Para mí le tira helado derretido, todas las cosas que ya hizo. ¿Puedo pedir helado por micrófono? No. Cecilia, mándame helado. ¿Quién es Cecilia? La que nos mandó helado el otro día. Ah, ah, mirá, ¿qué interesó quién es Cecilia? Ya la tenés en el WhatsApp. Obvio. Claro que sí. Chocolate, vainilla, Cecilia. Bueno, ya les dije que tenemos a Carolina Dueck, ¿no? Sí, tenemos. Me intriga saber también si ella tiene en la casa, con lo obse que es y con el TOC, Carolina Dueck, si quiere participar, si tiene alguna cosa en la casa. Para mí lo tiene. Lo estudió, sabe un montón, pero no solucionó. Hizo una monografía de eso. Efectivamente, claro. Del agujero en la pared. Sí, debe tener un Word, debe tener. Carolina, soy muy obsesiva de... Tengo lista de cosas que tengo que hacer en mi casa, de hecho... Yo leo los labios, tiene lista de cosas. Estas últimas dos semanas se avanzó muchísimo con pendientes, pero hay una pared que se hizo todo lo que se pudo y dijimos, basta. Déjala. Basta. ¿Humedad? Ni siquiera llega a ser humedad, pero tampoco es sequedad, pero tampoco es humedad. La rompimos, la dejamos abierta 6 meses, que pase, que no pase, que no... No hubo más forma. Yo tengo un postura filosófico al respecto. Buenos Aires, diría que la Argentina entera, pero voy a hablar del lugar que más conozco. Es húmeda. Uh-huh. Es húmeda. Claro. Tenemos un clima al carajo, ¿eh? Sí, sí, hasta sí. Hasta en invierno hay sol, no nos podemos quejar. Lo único que tenemos es que hay humedad hasta el techo. Uh-huh. Besala. No la contratamos más. Hay unos paneles muy cancheros. Sí. Yo los conozco. Si lo que vos no querés es verla, la humedad hace su trabajo igual. Yo no quiero verla. Pero te entran los honguitos, te los respiras. No, pero este panel que dice ella, yo los conozco, se llaman paneles. Y los pones así arriba de la pared y nunca más te pasa la humedad. La humedad sigue existiendo. Pero no la ves. Está la paranoia igual. Vos sabés que está. Sí. Es como el tapacable. Vos decís, ahí cable. Y le voy a dar un datazo que un ingeniero, una ingeniera me lo puede rebatir inmediatamente y lo acepto. Pero la humedad no trepa más allá del metro. ¿De un datazo. Metro? Por un tema de capilaridad, el peso del agua, yo. Creo que es un metro más o menos el número. Entonces, comprar media placa. ¿Solo puedes tener un metro de humedad? La humedad de techo este viene, claro, de la, viene de arriba. No de cimientos, era de arriba, era de la terraza. No te entendí. ¿Solo puedes tener un metro de humedad per cápita? No. O sea, viven 5 personas, pues tener 5. No, eso es lo que te entendí. Pero por ahí yo represento a una parte del oyente que entendió eso. Cuando vos pones cerecita, pones hasta metro 20. Más no. Más no sube el agua. Me parece una boluda, para mí es un datazo. Así como la enredadera sube, la humedad no. Pará, ¿y la que está en los rincones porque del viene techo? De arriba. Viene de lluvia, viene de la terraza. ¿Es el metro del de arriba? No, porque puede ser que caiga hasta el piso y te abarca todo. Me arrepiento todo. Haberte... Pará, dicho, ¿y el piso? No, el problema es cuando se junta el metro 20 de abajo con la caída de arriba. Ahí sí, es toda la pared húmeda. Sí, sí. Ah. Pero sabe que hay una que viene de abajo y otra que viene de arriba. Y otra cosa, otro dato, es que el agua viaja. Es la frase que te dicen todos cuando ven una humedad. El agua viaja. Ahora, ¿de dónde va? Nadie sabe, pero viaja. Ah, hay un ingeniero civil conectado, chicos, que me quiere encanta. Dar su opinión porque se están hablando cualquier gansada. Hola, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Ingeniero civil, no, estoy a pie en materia. Y para nosotros no, entonces somos... no sirve, no se recibe. Es lo más ingeniero civil que hay en este pero momento. Pero las últimas 10 materias son sobre humedad. ¿En serio? ¿Cómo no, te, no, no, no. ¿Cómo te llamás? Darío, soy yo. Darío. ¿En qué momento empiezan a...? Estoy haciendo un curso en especialización de patología sobre la construcción. El tema humedad es el caballito batalla. Y bien, claro. Y te dicen amigos y amigas, me acompañás a ver un departamento, vos me decís si esto, viste, te dicen, esto salió antes de ayer, esto sí, es nuevo. Sí, sí. Este hongo tiene apenas una década. No, esas cosas no suelen pasar, pero sí cuando ven alguna estructura, algo raro, así me preguntan a ver cómo funciona. Bien, ¿y es una pesadilla el agua o nos tenemos que amigar? El tema del agua es un problema, porque... puede traer problemas estructurales. Igual lo que estaban hablando recién de humedad de cimiento, lo que decía Pablo, es verdad. ¡Vamos! ¡Pará! Si viene del suelo, sube por capilaridad, y más de un metro y medio, no suele subir. Pero no es un alivio. Es como que no te afanes, te dice, tenés que agradecer que no te mandaron. No, pones un sillón alto, como el de los locos Adams, y tapas la humedad. Lo que yo digo es un datazo, esas cosas que cuando las sabes, es qué hermoso dato. ¿Pero para el qué agua te sirve? No sube más. Para saberlo. Igual, de todas formas, hay que tratarlo, pues puede traer problemas. Sí, honguitos, sí, lo que no sabían lo de la estructura estructural, pero bueno. Igual, ¿cuál es la forma posta de tratarla? Decíla ya, Iván, júgatela. Electrólisis. Lo más eficiente que hay hoy en día es un producto que no vamos a decir la marca, sí, que se hacen unos orificios, más o menos a 30 centímetros del nivel del suelo, se hacen unos orificios con un taladro, una mecha de 13 milímetros de diámetro, tengo, a 45 grados, tengo, digamos, apuntando para abajo, para que se entienda, y se le vierte un producto de una marca muy conocida, primera línea. ¿La de la S con el triángulo? Exactamente. Ajá. Que impermeabiliza todos los poros que tienen los ladrillos y el mortero. Hay que tener cuidado de no hacer el agujero de lado a lado de la pared, porque se te va a ir el líquido. Claro, y le llega al vecino. Eso le pasa al vecino directamente. Le impermeabilizas el piso al vecino. Datazo. Datazo. Estoy lleno de datazo. Datazo. Estoy feliz con Darío. Gracias por llamarnos. Darío. Por favor. Un beso grande. Te mandamos un beso grande. Que te recibas lindo. Un casi ingeniero civil que llama a este programa. O sea, debe estar, no saben lo que es el calor que hace afuera. Claro, pero hay lugar para estacionar, estacioné acá arriba. Sí. ¿Arriba subí acá? El auto, sí. ¿Te puedo creer? Sí, porque había lugar y puedo, sí, subí. No estaba ni el del monitor. Nadie, nada. Y no. 15-3-7-7-2-95-10, a ver. Tengo que subirme arriba de una silla para poner los ganchitos de la cortina que se salieron. Sí. Me pone loca todos los días. ¿Por qué no haces lo eso? Reviso, no lo hago. Sí. De vaga, no lo hago. Y porque no, para lavarla. No pasa, ¿no? No pasa. Para lavar la cortina tenés que sacar todos los ganchitos. Y cuando sale la cortina, tenés que lavar todos los ganchitos. Y yo tengo un dato como el de Pablo, cómo usar el palito de la cortina. Nadie lo sabe usar. No. Nadie, ¿eh? ¿Cómo es usar? No, todo el mundo agarra el palito y acompaña. Tira. Caminando. Sí. No es así. Vos tenés que agarrar el palito para abrir, por ejemplo, y empujar la cortina. No, me estás jodiendo. No tirar. No. Te lo juro. No hay cortina acá. Vos pensá, agarrá el palito, sí, y en vez de tirar, empujá la cortina. Y al revés. ¿Y por qué? A ver, porque me lo enseñó un cortinero. Me dijo, la gente lo usa mal el palito. Tira. Pensando pero que es va un como... problema les cortineres que no se hicieron entender todo este tiempo. ¿Cómo nadie te lo, ¿alguien te explicó bien las instrucciones de la cortina, cómo jamás usarla? Bueno, yo te las voy a redactar. Agarre el palito, empuje cuando quiere abrir y empuje cuando quiere, o sea, empuja el palito, no tira. Porque terminás, primero que se te engancha la cortina y te hagas el tirón. Sí. Y ahí ya tenés riesgo a romperlo. Y te quedas con el palito en la mano. Es incómodo, la clásica. Es incómodo el palito. Pero empujando no tanto. Pasa que es cambiar la cabeza, como el tire y empuje de las puertas, que siempre lo haces al revés. Sí. Esto es lo mismo, agarrar la cortina y decís, ¿qué tengo que hacer? Al revés, empujar. Y empujas. Mirá vos decís un feriado, ¿qué te vas a llevar? Y ya te pero háganlo en su casa, si claro, están al PP, prueben. Y en cualquier momento les digo cómo atarse los cordones para que no se desaten. 15-3-7-7-2-95-10, hola. Hola chicos, soy experta en acostumbrarme a las cosas que andan mal en mi casa porque cuelgo en arreglarlas. No tengo portero hace más de 2 años, no me funciona. Y la persiana, por ejemplo, sube hasta cierto punto y después tengo que empujarla manualmente, digamos, la cinta hacia adentro, porque si no, no sube más y me golpeo la cabeza. Te vas acostumbrando. Con el hashtag Metro y Medio nos mandan tweets a @metromedio. Dice Gustavo Maldonado, me acostumbré a estar solo, chicos, no me ha ido bien en el amor y en casa me acostumbré a pasar verano sin aire acondicionado. Lo de que está solo, lo quería contar, porque también son cosas que se dan en los feriados. ¿Se acostumbró? Claro, sí, se acostumbró a estar solo. En pareja entonces... también tendría lo mismo, le pasaré claro. Lo mismo. Claro. Y hay roles también, si vivís en pareja, como que hay cosas que las tiene que hacer el otro. Vos decís, dale, arreglalo, pero vivimos los dos en esta casa. Pero es como que sentí que era para vos esto, sí, esta hay... obligación. Sí, pero viste, cuando rompes eso un poco, ese esquema también te aliviana. Decirme, ¿me tomo esta responsabilidad yo? No, hay un proyecto, una biblioteca en el cuarto de nuestro hijo que nació el proyecto, creo, con De la Rúa. Nunca se llevó a cabo. No, te mató el cambio de gobierno, seguro. Claro. ¿Quién es? Me dijo, yo puedo ir. Digo, si vos me decís, yo voy y compro todas las maderas. Sí. Dije, dale. Están todas las maderas ahí, este fin de semana se hace. Claro, pues. Al romper eso, ella dijo, yo, si a vos te rompes las buenas, compro la madera, voy y las compro. Yo tengo un carpintero que me debe un banquito hace 3 años, creo. Cada tanto lo llamo, le digo, che, el carpintero, el banquito, pero bien, así, ¿eh? Sí. Ay, ya te lo hago. Porque era un banco grande que cuando nos mudamos quedó largo, entonces lo cortó y es buena madera. Y dijo, yo con eso te hago un banquito aparte, divino, me encanta aparte, no era una pavada. Y cada 3-4 años hace que... 3-4 años. Yo lo llamo, que digo, Guillermo se llama, no creo que esté escuchando. Guillermo, ¿el banquito? ¿Ahora los podemos llamar al aire? Sí, claro. Para preguntarle por el banquito. Sí, claro. Y yo digo, Guillermo, perdiste la madera, decímelo y no te llamo más. Pero yo tengo la ilusión de mi banquito. Claro. Y la voy a tener, ¿eh? Sí, persevera. Y el banquito, y no está el banquito. 40107267, ahí pueden salir al aire. Estamos con Julián Wech. Por eso llama Guillermo, Fabra. Ojo, Y claro, el botón del baño, dice Liliana. Tengo la solución. En @metromedio. No existe más. Nos cansamos. Quedó el cosito para tirar levantando. Pero es así. Yo hice eso en la casa donde se rompía tanto el botón. Basta de botón. Basta de botón. Inventé una maderita que se levanta con bisagras. Y metés la mano, está el alambrecito. Yo creo que lo interesante sería que alguien, algún capo de marketing o algún diseñador ya lo fabrica así. Diseñe algo, una manija elegante para poner en lugar del alambrecito. Entonces vos te compras la perinola, la pomona, y te queda como un... Mirá, esto no es que está roto, es así. Pero va a ser de cerámica y se va a caer y va a quedar el alambrecito. No, pero si viniera, por ejemplo, un vidrio, como si fuera una estufa de esas modernas, que vos ves a través del vidrio la parte interna del inodoro. Sí. Y pones algo muy lindo, además le pones luz. Le pones luz, le pones LEDs. Claro, luz violeta, por ejemplo. Y te redoblo. Hacé que el agua, regulalo para que el flotante corte al ras y le pones barquitos. Pero, ¡Ay, qué divino! Y le pintás un fondo... Pero obvio. ¡Qué hermoso! ...de cielo. ¿Sabés lo que es hacer pis mirando eso? Sí, claro. Es muy distinto. Que estás en las Bahamas. Sí, a los barquitos átenlos al techo porque eso se les va a ir y se les va a tapar todo. No importa. 15-3-7-7-2-95-10, de eso estamos hablando hoy. En los feriados estamos más tiempo en casa... Vemos qué cosas están... Estamos dando datazos venidas. De muchos temas, y claro, y claro. Te digo, estamos generando business. Hello, Aptra, después, a la hora de hacer ternas, ¿no? A ver si tenemos una huella. Hola a todos. Mi cosa de descuidada es que tengo una canilla tan floja que nunca se arregla, que decidí creerme que es como las yankees que tirás y tienen manguera, pero no tienen manguera. La cancha está dura, floja y es una porquería. Pero yo no lo asumo. Me creo yankee. Es otra táctica, ¿eh? Ah, y le hablan inglés a la canilla. Es lo que tenemos. Es lo que tenemos y algunas cosas ya van a quedar así. No las vamos a arreglar. ¿Qué les parece si vamos a arrancar con el programa? Porque si no... No empezó. Programa no empezó todavía. ¿Todo lo que dijimos salió al aire? No, todavía no. Ah, bueno, qué bueno que salió bien el ensayo porque ahora después del arranque lo hacemos de verdad. Claro, así va a ser. 10 minutos faltan para las 6 de la tarde y empieza este programa con Julián Wech, con su juego. Está Carolina Dueck con nosotros. Dijimos, lo vamos a hacer venir un feriado. Sí. Nos da el corazón para esto. Sí. Sí, porque el feriado también en un momento querés irte de tu casa, querés decir... me voy a airear un poco. Yo desde el otro martes no vuelvo a casa. ¿Desde el otro martes? Pensando en el feriado. No te puedo creer. Claro. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y acá entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice uno, uno, uno. No vas a ahogarte en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez. Porque son las 5:00 y empieza Metro y Medio. ¿Cómo no amarlo si estoy sonriendo de solo escucharlo? Metro y Medio, quiero cantar así. las 6 de la tarde. Estamos haciendo Metro y Medio en este feriado con equipo parcial de Metro y Medio, pero con muchas ganas de hacerlo en vivo hasta las 8 de la noche. El programa de hoy está dedicado a aquella persona que alguna vez empujó un auto hasta que arrancó. Cuando cante, estaré escuchando Metro y Medio y antes estaré esperando Metro y Medio. Lo siento en mi dial y me hace feliz. Lo voy a escuchar. You don't know the things that you do to me. Time moves slower when I'm in your galaxy. Stop thinking it over, you might change your mind. Pull you a little closer, one step at a time. Hanging on your words, I don't care if they're lies. You don't know that you got me feeling like. Más de las 6 de la tarde, con un calor desubicado como el solo. Estamos esperando el saquito. Estoy hablando por a quienes represento, al Team Otoño, por supuesto. Abril te pide con esa luz, con esas hojitas crocantes, te pide un poco de baja temperatura, pero bueno, hace muchísimo calor. Vamos a ir una tanda y en un segundo ya volvemos. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, reír, aprender, conocer, soñar. Con Movistar, elegí todo. Movilizarte a través de los sonidos. Estás en Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Si del frío querés escapar, la promo Playas de Almundo te puede ayudar. Elegí hoy tu paquete de 8 días a Búzios por solo 15.745 pesos. Mejor precio, mejor Almundo. A ver, Nachito, grítalo. Food Trucks, servicios de jardinería y peluquería canina a domicilio. Todos los días los argentinos creamos nuevos negocios. Por eso tenemos una nueva Fiat Ducato para potenciar tu pyme. Nuevo diseño con mayor capacidad de carga de hasta 13 metros cúbicos. Y pack de servicios bonificados hasta los 90.000 kilómetros. Más Ducato para más negocio. Fiat, 100 años en Argentina. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovechá y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta 1 millón de pesos.

5 minutos en este martes.